Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Muchos saludos para todas, para todos en esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Estamos acá, por supuesto, desde su Alba Ciudad, frente al control técnico. Se encuentra Iván McGregor. Este servidor, Randolph Borges, saluda el día de hoy, saludando también con el tema que abre esta ventana de Panchito Prim. Son 10 millones de votos. Se los debemos al presidente Chávez y se los vamos a dar con Nicolás Maduro este próximo 14 de abril. Y se están llevando a cabo justamente en todo el territorio nacional actividades ya en el marco de esta campaña hacia los 10 millones de votos, hacia este 14 de abril, para seguir el rumbo de la revolución. En principio, relatarles que acaba de hacer arribo el presidente encargado de la República, Nicolás Maduro, al estado Táchira, donde hoy realizará diferentes actos de campaña. El Táchira y el estado Mérida serán hoy los estados que visitará el jefe de estado, que anda en campaña presidencial. Y una actividad se está desarrollando en este momento aquí en Caracas. Se trata del foro sobre la descolonización de la memoria. Este foro estaba previsto arrancar a las 9 de la mañana y va a estar hasta las 4 de la tarde. ¿Dónde? En la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. Allí está nuestro compañero Guzmán Manzano y nos trae información desde ese punto. Adelante, Guzmán, buen día. Buen día, Randolph, así es, a todos los compañeros y todos los usuarios y usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. A esta hora de la mañana nos encontramos en las inmediaciones de la sala José Félix Rivas, donde, como ya mi compañero lo comentó, se estará realizando el foro Ideologización de la Historia y Descolonización de la Memoria, evento realizado por el Centro Nacional de la Historia y el Archivo General de la Nación. Acá a mi lado se encuentra Luis Pellicer, presidente del Centro Nacional de Historia y director del Archivo General de la Nación, que nos va a comentar un poco más sobre qué trata este foro. Luis. Hola, bueno, buenos días. Primero, bueno, extenderle una invitación a todas las personas que quieran acercarse aquí a la sala José Félix Rivas. Vamos a estar desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde aproximadamente, compartiendo con el maestro Luis Brito García, con la doctora Iraida Vargas, con el profesor Vladimir Acosta, con María Elena Tobar. Vamos a presentar hoy también la página web del Archivo del Libertador. Este foro es muy interesante, sobre todo en el marco de esta campaña electoral, porque precisamente la descolonización de la memoria es una de las tareas en la que hemos avanzado y que es un logro, por supuesto, de la Revolución Bolivariana, pero que además debemos seguir avanzando en este sentido. Es decir, la historia que nos han contado, la historia escrita de Venezuela, siempre ha invisibilizado a las mujeres, ha invisibilizado a nuestros indios, a nuestros negros, a nuestros mulatos, ha invisibilizado al pueblo y se ha encargado de ser un aparato ideológico, ¿verdad?, para quitarle el poder telúrico que tiene la historia al pueblo venezolano. Afortunadamente, en los años de la Revolución Bolivariana, hemos logrado que el pueblo se empodere nuevamente de su pasado, de su memoria, y proponga cosas, por ejemplo, como que el comandante Chávez deba ir al Panteón Nacional. Es la primera vez, seguramente, en toda la historia de Venezuela, que es el pueblo el que exige que un ciudadano preclaro de su país vaya al Panteón Nacional. Eso da muestra del poder que ahora tiene nuestro pueblo acerca de su memoria y de la manera de escribir y reescribir la historia para liberarnos. Y yo creo que lo más importante de este foro va a ser toda la discusión que se va a plantear aquí en términos de la posibilidad de crear una nueva historiografía, una historiografía insurgente, una historiografía para la liberación de nuestro pueblo. Bien, escuchamos palabras de Luis Pellicer, presidente del Centro Nacional de Historia y director del Archivo General de la Nación. Recordamos a los usuarios que también hará acto de presencia acá en este foro el ministro del Poder Popular para la Cultura, Pedro Calzadilla. La invitación ya fue extendida por Luis Pellicer, de igual manera la reiteramos acá en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, las personas que deseen acercarse a escuchar acerca de este foro. Nosotros, desde acá, les pedimos este contacto informativo a los estudios de Alba Ciudad. Les reportó Guzmán Manzano. Muchísimas gracias, Guzmán. Está por allá en las inmediaciones de la sala José Félix Rivas con este foro la descolonización de la memoria, y los ponentes ya los nombraba allí Luis Pellicer. Entre ellos estará Vladimir Acosta y Luis Brito García. Totalmente abierta al público este foro. Va a estar hasta las 2 de la tarde, aclaraba Luis Pellicer. Por supuesto, bueno, ¿quién se va a perder este foro? Bueno, nos lo perderemos nosotros por razones de trabajo, ¿no? Aquí en la radio. Pero si usted está cerca, tiene la disponibilidad del tiempo y el interés, por supuesto, en el tema, que es un tema que nos compete a todos, acérquese a este foro, La Descolonización de la Memoria, en la sala José Félix Rivas. La entrada es completamente libre. Ponentes, Vladimir Acosta y Luis Brito García. Damos la bienvenida a Enza García. ¿Cómo está, Enza? Ay, bueno, Randall, digamos que bien. Vacilándote por ahí la cola, ¿no? La cosa. No, bueno, definitivamente estos no son momentos para ponerse a hablar de esas cosas, pero una vez que pase la coyuntura electoral, no estaría de más llamar a la reflexión a Jorge Rodríguez con respecto al fracaso de los corredores viales. Sí, no se volvieron a nombrar. No, una medida que era exitosa, que sencillamente sacaron a los fiscales de las calles, y ahora las calles son un estacionamiento público. Es impresionante cómo un trayecto que sin cola uno lo hace en 20 minutos se ha transformado en un trayecto de hora y media. Hora y media. Bueno, Enza, entre otras cosas, ya abriendo esta ventana, comentábamos pues que las actividades de la campaña están bastante copadas. Está siendo llegada en este momento al estado Táchira el presidente Nicolás Maduro en compañía del gobernador de la entidad, José Gregorio Vierna Mora. Se recuperaron los Andes para la revolución. Sí, ¿no? Señor. Recuperada la región andina, recuperada toda la frontera con la vecina Colombia para la revolución. Y esto es un logro que nos dejó el presidente Chávez, una tarea además, un compromiso enorme de que esta frontera debemos mantenerla y se debe mantener tanto en lo físico, en lo territorial, en lo político, como en el plano electoral. En el plano electoral es importantísimo mantener allí la frontera. Para ello, la visita de el presidente Nicolás Maduro a la región andina. Hoy estará en Táchira y en Mérida. Y ya en cuanto se dirija a los medios de comunicación, nosotros estableceremos este enlace. Pero sí, antes... No, es que te digo que esta es una campaña relámpago. Relámpago. Y... La actividad, lo apretado de la agenda de los candidatos. Hemos vivido cualquier cantidad de procesos electorales, cualquier cantidad de campañas, y esta es intensa. El trabajo intenso, y lo estamos, por supuesto, llevando de la manera más emocionada, ¿no? Además de la emoción que da la campaña, pero también con una cantidad de trabajo enorme. Y en este marco nosotros queremos alertar sobre algo. Ya en las elecciones presidenciales pasadas, las del año pasado, las del 7 de octubre, se venía alertando del papel del rector Vicente Díaz dentro de lo que es el poder electoral. Se alertaba inclusive de ser la cabeza de playa de lo que se prestaría para que sectores de la oposición, sectores de la derecha venezolana y de la derecha internacional, se afincaran para cantar el fraude. Cuando uno revisa las encuestas, la que da menos ventaja a Nicolás Maduro da de 14,5, y estamos hablando de Datanálisis, encuestadora de oposición, abiertamente de oposición. Si no, fíjense en los análisis de Luis Vicente León, que es el presidente de esta firma. La que da menos ventaja es Datanálisis, 14,5 puntos de ventaja. El IBAT, una de las encuestadoras con mayor credibilidad, Instituto Venezolano de Análisis de Datos, ayer publicó sus estudios y da 18 puntos de ventaja, 18 puntos de brecha en favor de Nicolás Maduro, quien, por cierto, ya está dirigiendo sus palabras a los medios de comunicación desde el estado Táchira. Con él vamos a enlazarnos. Tenemos que tener presentes que este estado superior de unión de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de nuestra Fuerza Armada con el pueblo, la unión cívico-militar, es una de las grandes obras que logró construir con su moral, con su ejemplo, con su liderazgo, con su disciplina, con su visión histórica bolivariana, nuestro comandante supremo Hugo Chávez. Parece que la oligarquía que nos odia, que ha odiado a la Fuerza Armada y al Ejército Libertador toda la vida, que ha odiado a nuestro pueblo, no lo entiende. No entiende la fortaleza que hoy tenemos en esta unión sagrada que debemos nosotros cultivar. Antes, a los oficiales, militares, los aislaban en los cuarteles. Estaban encerrados antes. Y nuestro pueblo, por otro lado, teníamos caminos diferentes, aunque éramos lo mismo en esencia. Hijos del Libertador, éramos pueblo, pueblo en armas, con su uniforme glorioso verde oliva, y el pueblo de a pie en la calle, desprotegido, a veces viendo con cierto recelo a quien eran sus hijos también. Eso se acabó. Ese camino de la Unión Cívico-Militar empezó el 4 de febrero de 1992. Y nuestro comandante Chávez, gracias a Dios, con la bendición de nuestro Cristo Redentor, logró, como parte de su obra aquí en la tierra, levantar una fuerza armada con la moral, la disciplina, la doctrina, las convicciones, la conciencia, la unión que hoy tiene. Mantengámonos así. Que venga lo que quiera venir. Nosotros mantengámonos firmes. Que griten lo que quieren gritar los oligarcas. Mantengámonos firmes y confiando que este es el camino de la patria. Venezuela solamente tiene un destino: la patria independiente, la patria socialista, la democracia del pueblo, la constitución en plena vigencia y la Fuerza Armada con sus armas, como dijo el Libertador, garantizándole al pueblo su vida, su desarrollo. Así que nos sentimos muy orgullosos y felices cada vez que vemos en cada estado que visitamos una parada militar con los hijos del pueblo. Decimos: las armas de la República están en buenas manos. Ustedes hoy son verdaderos herederos directos de las glorias del Libertador Simón Bolívar. Si alguna vez en la patria volvió a existir un ejército de libertadores, son ustedes, esta Fuerza Armada gloriosa que tenemos. Así que adelante, vayamos a pasar revista a esta parada de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Me siento orgulloso de ser hijo de Chávez y me siento orgulloso de ser hermanos de ustedes, como me dijo uno de los oficiales que saludé. Me dijo: yo también soy hijo de Chávez. Mi comandante en jefe me dijo: usted es hijo de Chávez, yo soy hijo de Chávez. Somos hermanos. Pueblo y Fuerza Armada, como hermanos y hermanas, sigamos actuando. Vayamos adelante entonces. Entendido, mi comandante en jefe. Forman parte de las reflexiones del presidente de la República, Nicolás Maduro, hablar de hermandad, de cómo esa unión cívico-militar se logró desde el año 92 y que el líder Hugo Chávez, líder político, social, logró el ciudadano, ese acompañamiento. De la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, acompañado por el vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana, Jorge Arriaza, el ciudadano almirante en jefe, Diego Molero Bellavia, ministro del Poder Popular para la Defensa, el ciudadano gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, el ciudadano general de división, Eliseo Lugo Hernández, comandante de la SODI Táchira, y el teniente coronel Ángel Eduardo Puerta Villán, comandante de la agrupación de parada, se dirigen a la formación con la finalidad de pasar revista a las unidades encuadradas. Chávez vive, la lucha sigue. Independencia y patria socialista. Mi comandante jefe, solicito su autorización para pasar a formación. Pase a formación, pero después me saludo. Entendido, mi comandante jefe. La unidad cívico-militar, sin duda alguna, una de las principales doctrinas que nos dejó el comandante presidente de la República Bolivariana, presidente Hugo Chávez. Aquí está pues entonces Nicolás Maduro Moros, el hijo del comandante presidente Hugo Chávez, orgulloso de, digamos, encarnar los destinos que enrumban a nuestra nación hacia el socialismo bolivariano. Presidente Nicolás Maduro, ¿cómo está, presidente? ¿Cómo le va? Hace su entrada pues a la base aérea Buenaventura Vivas Guerrero, aquí en el estado Táchira, para reunirse con la comisión mixta Rusia-Venezuela, una relación que se viene cultivando con mucha fuerza desde el año 2008, con la firma de distintos acuerdos en materia energética, en materia industrial, en materia de desarrollo habitacional. Por supuesto, nosotros nos mantenemos aquí a la espera de los resultados de esta reunión, en la que también asisten el ministro del Poder Popular. Regresamos aquí a Alba Ciudad, desde esa transmisión, desde el estado Táchira, enlazados con el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. Hoy se instala la novena reunión de la Comisión Intergubernamental Venezuela-Rusia, y por supuesto esto será información durante el día de hoy. Se firmará el convenio de la Comisión Binacional Rusia-Venezuela, esto va a ser hoy allá en el estado Táchira, en el marco de las actividades, por supuesto, de la agenda del gobierno nacional, y también habrá actividad de campaña desde la entidad occidental. Son las 10:24, nos queda por ahí engatillado el comentario acerca de Vicente Díaz y lo que ha dicho. Bueno, vamos a hacerlo rápidamente antes de irnos a la pausa. Creo que no merece mayor relevancia este señor en todo caso, pero ha dado unas declaraciones en las cuales dice que las elecciones presidenciales del 14 de abril serán irreprochables y transparentes desde el punto de vista técnico. Pero, escuche bien, pero Venezuela vivirá unos comicios profundamente antidemocráticos, dijo Vicente Díaz, porque no se respetará la igualdad de condiciones de los candidatos, según el rector del Consejo Nacional Electoral. Si nos fijamos en el ecosistema electoral nacional, estamos ante una elección profundamente antidemocrática, porque el principio básico es que los contendientes participen en igualdad de condiciones, y eso no es lo que está pasando. Bueno, Vicente Díaz tiene mucho que decir sobre la precampaña. Nos gustaría que respondiera Vicente Díaz qué significa precampaña, eso que su candidato ya realizó, la precampaña. ¿Qué es eso? ¿En qué parte, en qué artículo de la ley electoral existe la figura de la precampaña? Figura que abordó el comando del candidato de Vicente Díaz. Bueno, pero ellos nos sacaron también las figuras de candidato preventivo. Exacto. Cuando el presidente Chávez estaba mal. No, nuestro candidato preventivo, estamos buscando el candidato preventivo. Bueno, pero es que si los gringos inventan las guerras preventivas. Sí, bueno, ya ellos siguiéndole los pasos, ¿no? En todo caso, con Vicente Díaz siempre uno tiene que tener el ojo avisor, porque este rector lo que provoca es decirle, como lo canta la gente de la salsa mayor, cuidadito con Pay Gallo. Se levantó y al gallo le dijo así:

¡Ajá! Esa es la victoria que nos canta la agrupación española Escape. Estarán este sábado en la Plaza Diego Ibarra, en un concierto. ¿En la Diego Ibarra o en la zona rental? En la Diego Ibarra, me dijeron ayer. Aquí lo tengo anotadito. Ah, en la Diego Ibarra. Porque ellos lo habían anunciado en su página oficial que era en la zona rental. Bueno. Déjame confirmar aquí. Aquí dijeron, 7 de la noche, Plaza Diego Ibarra, Dame para matarla, El Pacto, Tiburcio y Escape como figuras central. Ay, me sale mucho mejor, me queda más cerca de casa. Vendrán a visitarnos estos camaradas. Esta es parte del disco nuevo, Victoria, y esta es la que vamos a obtener nosotros el 14 de abril. De una vez les decimos que las vías están disponibles. Tenemos llamadas telefónicas 562-7949, 562-3953, mensajería de texto activa desde su teléfono, la palabra ALBA seguida de su comentario al 256, y a través de las redes sociales se comunica con nosotros en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y en la cuenta de Twitter, escríbanos y síganos, @ La Ventana Abierta. Ya tenemos llamada, buen día. Buenos días, Randall. Hola, ¿cómo te ha ido? ¿Qué tal? Buenos días, Enza García. ¿Qué tal, Andy? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, lo llamé para lo siguiente. Dígalo. La semana pasada, un programa de La Ventana, y los radioescuchas de este bellísimo programa La Ventana, le habla Andy Velasco. Uh-huh. La Ventana, la semana pasada, dijo Enza García y Randall Borges que Jorge Rodríguez le pidió un reto al mollejita este. Ajá, en una prueba, ¿correcto? Sí, mollejita, señor. ¿Me estás oyendo? El reto de... Sí, de un antidoping. Del antidoping. Ajá. Bueno, yo le quiero decir lo siguiente. Jorge Rodríguez sabe que, por qué pide ese reto, si claro, lo sabe. Claro. Ahora, Enza García dijo en ese programa que a ella no le consta. Yo voy en defensa de Enza García. Enza García no es, querido oyente, como hay que ver para creer Santo Tomás. No, lo que pasa es que Enza García, la moderadora de La Ventana, no ve Globovisión. Mire, mollejita, pon cuidado lo que te voy a decir. Nosotros te hemos metido un seguimiento. Los que vieron a Globovisión, yo estaba cerca de la tarima por la escarilla donde subiste tú, mollejita, y los que me están oyendo, la oposición, allí en Plaza Caracas. Mira, el 2012 cuando subiste a Plaza Caracas, ¿te recuerdas? Enza García, por eso es que dice que a ella no le consta, porque Enza no ve a Globovisión. Mire, todos los que vieron a Globovisión, ese señor, ese mollejita subió y no cogió suelo, porque la joven, esta muchacha Erika de la Vega, lo aguantó. Si no vas para el suelo, ibas hasta el nepe, ¿oíste? Ibas hasta el nepe. Se lo dice Andy Velasco y muchos de mis compañeros que te venimos siguiendo un seguimiento. Se sube a la tarima. ¡Venezuela, Venezuela, Venezuela con ese! ¡Venezuela con ese! ¡Venezuela con ese! ¡Ridículo, bobo! ¡Haz esa prueba! La semana que viene, oyente de La Ventana, Randall y Enza, me perdona, que la semana que viene voy a hablar otra cosa bien clara. 2 o 3 días antes que se cierre la campaña electoral. Buenos días. Buen saludos. Día, hermano. Buen Gracias. Día. Saludos. Tenemos otra llamada por allí. Le atendemos. Vamos a decirle a nuestros usuarios y usuarios que, como estos días han estado tan copados de información con la campaña y todo esto, las intervenciones no han salido a través del programa, hay mucha gente queriendo participar. Vamos a solicitarles brevedad en los comentarios para que todos los que, antes que empiece el acto del presidente desde el Táchira, la mayor parte de usuarios pueda participar. Tenemos otra llamada, le atendemos. Buen día. Hola, buenos días, Sonia, ¿cómo estás? Hola, Sonia, ¿qué tal? Sonia. Todo bien, sí. Bueno, fíjense, yo estoy, quiero participar por lo de la primera cuña que salió anoche, ¿no? Las señoras estas que nos llamaron enchufados a los chavistas. Por cierto, la señora que se beneficia, ¿no? Del Club de Abuelos de Caricuao y también ha viajado con Benetur. Exactamente, yo quería decir que, bueno, mire, este tipo de personas en el fondo a uno lo que le produce es mucha lástima. Sí, cómo no. Porque esta señora se ve que, bueno, por 4 reales que le darían, pues se puso a hacer esa cuña. Ahora, yo sería muy radical, yo la sacaría de todos esos beneficios. Definitivamente la sacaría, porque sería bien desvergonzada esta señora que después de haber salido ahí haciendo esa ique cuña de estar ofendiendo, ella siguiera con los beneficios. Esas son las cosas que uno no se debe permitir. Y da lástima, y la gran mayoría, ellos hablan, critican, yo he visto las páginas, que nosotros estamos enchufados, que nosotros nos dan esto, que somos los beneficiados, pero si los primeros beneficiados son ellos. Ellos son los que más se benefician con todas las... O sea, que ella está enchufada con el beneficio de Venetur, claro, y está enchufada con el beneficio que se le da por ser del Club de Abuelos de Caricuao, está enchufada ahí. Eso es lo que están pidiendo. Lo que da es sentimiento, de verdad da mucho sentimiento con este tipo de personas. Sí. Bueno, muchachos, como hay que ser breve, un abrazo. Abrazos para ti. Que la pasen bien. Gracias, gracias. Otra llamada por allí, buen día. De la Costa del Paraíso. Hola, Vladimir, ¿cómo anda todo? Muy bien, vale. Mira, pensando un poco aquí, la negativa de Capriles de no ir a BTV y no dar declaraciones. Porque por ahí dicen que él no tiene una formación, un buen discurso, que hay, ¿no? Pero mira, para mí, él está bien formado. Lo que pasa es que la pregunta que le van a hacer, porque él es un empresario. Claro. Él representa... Él está formado neoliberalmente en su formación. Él representa una de las familias burguesas de aquí. ¿Qué es lo que le teme él? O sea, no es que le pregunte que decíamos a mi país ni nada, sino qué va a hacer él con las condiciones sociales del trabajo. Y él no tiene para qué decir, porque él representa hacer la privatización, todo lo que sea beneficio social. Él sabe que lo tiene que desaparecer porque él pertenece a esa onda, ¿no? Por ahí está mi idea, no, creo que él está bien informado, lo que pasa es que no la puede contestar porque él sabe por dónde viene. Gracias, hermano. Bueno, a lo mejor el temor que puede tener también este señor es que vayan a poner un escuadrón de estos de los perritos que olfatean cierta sustancia, que lo pongan en la puerta de BTV y que vaya a salir él manchado de alguna cosa, ¿no? Mira, hay mensaje de texto que usted nos manda por el 256. ¿Te parece que yo agarraría, porque nos han llegado muchísimos mensajes de los usuarios desde el día lunes? Entonces, vamos a hacer un recuento de algunos de esos mensajes. Nos dicen, el estatista Lula apoya a Maduro, el narcoparamilitar Uribe a Capriles. Saquen sus propias conclusiones. Los actos del patriota Maduro comienzan cantando el himno nacional, el del fascista Capriles, con el saludo nazi. Saquen sus propias conclusiones, lo dice Salvatore. Nos dicen, recta final, vamos a darle en la madre a estos arrastrados. Chuo Torrealba, Petkov, Kiko Ballesteros, Colomina y demás perlas. Nos escribe Alvarina, nos manda un abrazo y todos a votar. Mi comandante, soy Lucía y te juro amarte hasta más allá de la vida y seguir al pie de la letra tu última orden, votar por Maduro. Nos dicen, si en 14 años de revolución no han cerrado nada de esto, menos ahora, por el contrario, un local donde funcionaba una farmacia SAS, la cerraron. Esto tiene que ver con el supuesto cierre de discotecas y franquicias de comida rápida y cosas por el estilo, por ¿no? Nos dicen, por ser pocas las ventanas, deberían seguir con el programa, lo dice Gustavo Nazaret. Nos dicen, este gran pueblo chavista, tenemos que demostrarle al mundo entero que nuestro presidente Chávez es tan grande que hasta después de muerto gana las elecciones. Otra vez, porque gracias a él y sus obras, ganará Maduro. Sí, en 14 años de revolución, este mensaje ya llegó. Dicen por acá, camarada, saludos, bella Enza, besos y cariño. Gente como ustedes dos, le falta a Venezuela, mil bendiciones. Lo dice Florencio Quiroz, gracias por ese concepto, Florencio. Y nos agrega, camaradas, Capriles es falso y mentiroso. Le da a los pensionados de la gobernación de Miranda el 15%. Yo me pregunto, si Capriles tiene tantas promesas, tantas ofertas para la clase trabajadora, ¿por qué no empieza a solucionarle el problema a los bomberos de Miranda, que tienen más de 2 años en situaciones terribles? ¿No? Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, encerrando. Ingrid Jiménez. ¿Cómo estás, Ingrid? Muy bien. Bien, gracias a ustedes. Muy bien. Tres cositas. Una, piense, siento, no. Capriles no está preparado para dirigir una nación. En ninguno de los sentidos. Ese hombre no tiene verbo, ese hombre no tiene nada. Eso no es un hombre para ser un presidente. No está capacitado. Observemos a Nicolás Maduro en su discurso. Cómo habla de Venezuela, de la historia. Es que Capriles se va a parar a hablar, es que no sabe nada, ni de historia, ni de nada. no lo está. El hecho de que yo, la oposición, esté todo lo que le visualice a Chávez en contra, pues, de todos los proyectos de Chávez, no significa de que, o sea, sí va gente a escucharle las locuras a él, pero ese hombre no está preparado, no lo está. No, ese era lo son por un ratico, porque véanlo como presidente, es un loco de carretera. Mm. Pues lo que tiene solo es dinero, pero más nada. Y mal alquilado, de paso también. Mm. Tiene familia, pero también tiene. Ah, mira, otra cosa que le quería decir: el por qué en los centros, en los supermercados, no están llegando los productos. Hay que ser más vigilantes, sobre todo los productos, los Andes, que son nuestros, los cafés, ya empezaron. Yo se lo estoy diciendo porque yo suelo ir a todos esos sitios, entonces claro. Yo oigo cuando la gente dice, y no hay café, y no hay nada, y se aboca mucho la harina, y dele con la harina. Y, mire, esa Polar se ha metido plata con la harina, porque la gente, ¿qué hace una gente con tanta harina? Eso es vicio. Bueno, y entonces, ¿qué hacen en el comentario? Irá a parar un pocotón de personas en diabéticos si siguen comiendo harina como están comiéndola. Claro, porque eso no es una alimentación balanceada. Claro. La harina se deben de consumir en la mañana y al mediodía, más no en la noche. En la noche son las proteínas con los vegetales. Eso es lo que se debe consumir en la noche, para evitar eso que estás diciendo. Otra cosa, mire, a mí siempre me preocupa, cada vez que paso, las veces que paso, no es que todos los días, por el valle, donde está un módulo de barrio adentro, al lado un container, y la asquerosidad que le tienen a esos médicos cubanos alrededor, porque no hacen una limpieza y retirarle ese container, porque es que eso se ve, eso no es lógico, que al lado de un centro de salud esté esa asquerosidad de container. Y la gente de la comunidad también tiene que ayudar a formar parte de ello. No, eso no puede ser. Yo observo eso. Eso debe estar sumamente, por ser un centro de salud, sumamente limpio. Y las calles, últimamente, acá en el Prado de María, que las habían barrido, también. Lo que pasa es encerrando, independientemente de que no existe, y porque eso es esa formación de hogar, independientemente de eso, no hay envase, aquí no colocan. Lo podrían poner plástico en los postes, porque el plástico no solo, si es de metal se lo llevan, pero como en otros países, colocarle para que la gente se vea obligado a colocar la basura allí. Claro. No, mire, eso es por todos lados, pero que no hay envases. Es otra bien. Cosa que tenemos que tratar de nosotros, de ayudarnos para que el que venga vea nuestra ciudad limpia. Así muchas es. Muchas gracias así y hasta luego. Gracias a ti. Bueno, un abrazo grande, Ingrid. Fíjate tú, con respecto a lo de al abastecimiento de alimentos, mira, yo también me la paso metida en supermercado. Yo no tengo ama de llaves que me haga mercado. Yo voy todas las semanas al supermercado. Y yo he visto de todo. Es más, yo lo que he visto, de repente sí, un poquitico de fallas con la distribución de carnes rojas, a veces con las proteínas más que todo, ¿no? Mm. Pero mira, esto de, fíjate que hasta tú misma te delataste. No, porque voy al supermercado y oigo, no hay harina. No, pero si vas al supermercado, mira, yo he visto harina, yo he visto aceite, yo he visto café, yo he visto arroz, yo he visto pasta, yo he visto mayonesa. Todas esas cosas que la gente últimamente se está llevando por todos lados, porque lo que yo sí oigo en la calle es, mira, vete para el supermercado tal, que allá hay harina, y van en cambote a llevarse 40 kilos de harina. Cuidado que viene una broma por ahí, sí, vamos a comprar. Sí, entonces si la gente compra 40 kilos de harina, ese obviamente hay problemas de desabastecimiento. No, pero, o sea, yo te digo lo que yo he visto, no lo que yo he oído, Ingrid. Yo he visto que esos productos los he visto en todos los supermercados de mi zona. Quizás en uno falta el café, pero en los otros tres está. O quizás uno tiene carnes rojas y el otro te tiene puro cerdo, puro pollo, ¿no? Pero así la cosa, así tan dramática como lo quiere pintar la oposición, mira, realmente no es así. Ve a cualquier casa, habla con cualquier vecino. Todos en su casa tienen harina de maíz, casi todos tienen harina de maíz, azúcar, aceite. ¿Por qué eso? Porque en lo que oyen el pitazo que en algún lado hay, por lo menos 2 kilitos se compran, por si acaso. No, entonces. Bueno, notificarles antes de irnos a la pausa que en este momento está trancada la avenida Libertador, dado que hay una protesta de trabajadores de Helados F. ¿De quién? ¿Otra vez? ¿De quién es Helados F? Empresas Polar. Ajá. Porque están exigiendo nuevo contrato colectivo. A esta hora de la mañana, un grupo de trabajadores de Helados F mantiene trancada la avenida Libertador a la altura de Chacao para exigir la discusión de una nueva contratación colectiva y respeto a la ley orgánica del trabajo para los trabajadores y trabajadoras. LOT. La información la dio a conocer el director de prensa del Ministerio de Relaciones de Interiores y Justicia, Jorge Galindo, a través de su cuenta de Twitter, Jorge Galindo MIJ, en el que indica que la directiva de la fábrica de helados tiene una demora, escucha, tiene una demora de 8 meses en la aprobación del contrato. Esto es Helados F, que pertenece a, dígame esa que se me olvidó. A la familia Mendoza, Empresas Polar, Alimentos okay. Polar. Ok, esta es la gente que le presta a su candidato, Capriles Radonski, la salita de prensa, ¿no? Para que él haga sus ruedas de prensa, ¿no? La rueda de prensa de Capriles se hacen desde la Torre Polar. Entonces... ¿En serio? Sí, de verdad. El punto es que desde la Torre Polar y de Empresas Polar, gente que pretende gobernar a nuestro país, mira lo que hacen con los trabajadores. 8 meses de demora en la aprobación de un contrato colectivo. Gracias, señores Mendoza, gracias, señores Capriles. Vamos a la pausa ¿con quién? Vamos a la pausa con la gente de Buena Fe y acompáñame. La bamba retumba y rezonga lo mismo que la conga, te mueve los pies, la masa todo lo rebasa, cultura en la cabeza, en la panza, viste. Hay la música para la república, lo movemos lo o por internet, anima como vitamina, lo mismo que alimenta, que amaina la sed. Me lanzo sobre tu remanso, casi nunca descanso, cerebro caliente, me obstino hasta que adivino un buen contenido y un buen continente, pariente. Acompáñame. Inventemos que lo triste se ha ido y préstame acá tus oídos, tu risa, tu sala, y acompáñame. Acompáñame. Te detiene esas canciones, te empujo, guitarra como escoba de brujo, limpiándote el aire, y acompáñame. Acompáñame. Si no puedes hoy no pasa nada, las puertas se abren cada semana y cuando tú quieras te acompañaré. Pero cuidado, no te haya quedado en el cucarama, cara, titiri, fue. Acepto que somos inectos para sembrar el odio, agobio o estrés. Aparte que somos un desastre para en esto del arte poner un trapiés. Arranca para la pachanga, pintura de malanga con verbo desnudo. En serio que aquí no hay misterio, aquí se estudia estéreo y en 5.1 tribuno. Semilla, que politonales son mis costillas, que en toda covacha tendré una silla. ¿Y qué le voy a hacer si yo nací en el Caribe mágico? Que serio sueño sinfónico y alegre sueño tambor. Aquí también se emborracha el barroco. Thank you. que nos miras pasar. La ventana. Atrévete a mirar más allá. ¿Cómo se ve la ciudad? ¿Cuánto de ilusión tendrás? Somos una ciudad que crece y se organiza. Somos Alba Ciudad. De Conde a Principal. San Jacinto. De Las Monjas a Gradillas. Las Ibarras. De La Gorda a Mercaderes. La Torre. Las Ánimas. Y El Muerto. ¿Estás perdido? Entonces, acompáñanos a conocer nuestra ciudad. Esquina La Torre. Debe su nombre a la elevada torre de la iglesia catedral que se elaboró durante la reconstrucción de este templo al cumplir sus primeros 100 años de existencia. Esa torre de tres cuerpos, remate y bóveda, fue construida por Juan Medina. Esta estructura sufrió los embates de los terremotos de 1766 y 1812. El remate, tercer cuerpo, luego el segundo, tuvieron que ser sucesivamente demolidos por el interior de la torre. Hoy luce más modesta, con solo dos cuerpos en lugar de tres y un remate mucho más sencillo que el de Juan Medina. Un reloj proveniente de París fue colocado en la torre durante la administración del presidente Rojas Paul. Las campanas llegaron en la primera década del siglo XX desde España. Se colocaron en los ocho arcos que ocupaban las anteriores, las cuales fueron vendidas para su fundición, excepto una que se llamaba La Concepción. Al frente de esta esquina se encuentra la Plaza Bolívar. Caracas, capital que guarda muchas historias. Alba Ciudad, somos tradición, somos cultura. La rebelión cívico-militar del 4 de febrero de 1992 despierta la conciencia de todos los venezolanos. Los hombres y mujeres conscientes, comprometidos con el futuro del país, hemos salido ahora mismo a combatir en las calles y caminos de Venezuela para recuperar con nuestros propios brazos el honor mantillado de la patria. ¡Honor y gloria a la valentía de nuestro comandante Hugo Chávez! La fuerza y valentía del pueblo en la calle derrota a la burguesía. Y es así como el 26 de marzo de 1994, el comandante Hugo Chávez sale de la prisión de Yare. Y con él, un huracán revolucionario de amor y justicia recorre la patria. Porque ese es el verdadero libertador de la patria, el que nos liberó de la corrupción, de la que dice que es la democracia, pero no la es una dictadura. Incansable en su lucha por la dignidad de la patria, el comandante supremo de la revolución jamás dio descanso a su brazo ni reposo a su alma hasta recuperar la independencia y soberanía de Venezuela. Hoy tenemos patria, que nadie se equivoque. Hoy tenemos pueblo, que nadie se equivoque. Hoy tenemos la patria más viva que nunca. SIPSI, pregonando conciencia. Cultura, herramienta de liberación. Alba Ciudad, herramienta de la revolución. El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un sonar soberano. La ventana, atrévete a mirar más allá. La ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Compañero Hugo Chávez, presente. La revolución bolivariana, presente. Let's go. Yo en Caracas, el proceso va para adelante. And in Chicago, el proceso va para adelante. Yo in the South Bronx, el proceso va para adelante. It goes worldwide, el proceso va para adelante. I can't front, I'm upset that they took our building. Next thing, the comandante, man, I know they killed him. Something going on, I gotta read the signs. Something telling me that it's about that time. Time to step it up, cause I still smell sulfur. Still smell the money in this capitalist culture. I'm dedicating verses to my boy Jamil. He out there in Venezuela, front line is real. Hunts Point, New York, 2005. That's when I realized the revolution's so alive. We ain't never had a president come around mine. He brought oil for the poor in the wintertime. He showed love to the Bronx, that's called solidarity. We show love back, ain't no politician scaring me. Anti-imperialist, till I go delirious. The work is getting serious, that's why they keep fearing us. Do the mathematics, Hugo Chavez was the baddest. I gotta work like Chavez. Do the mathematics, Hugo Chavez was the baddest. I gotta work like Chavez. Yo, in Caracas, el proceso va pa'lante. And in Chicago, el proceso va pa'lante. Yo, in the South Bronx, el proceso va pa'lante. It goes worldwide, el proceso va pa'lante. Forward, this movement ain't defeated. La lucha sigue. Dentro de todos esa rebeldía existe. La CIA comete crimen, igual las ideas viven. Aquí el pueblo decide, no lo que los medios dicen. Quieren parar una cultura alternativa. Fíjate, desde el Bronx hasta América Latina. Capitalistas van, capitalistas vienen. Buscan tus bienes, quieren hacer lo que quieren. Ahora decimos no, no al imperialismo. Neoliberalismo, los bancos, los ricos. Ni un millonario, Chávez fue solidario. Ni Bush ni Obama llegaron a ayudarnos. No lo olvidamos, más que venezolano. Esto cruza fronteras, hijo bolivariano. América Unida, como creamos ese frente. Solidaridad por todo el continente. Do the mathematics, Hugo Chavez was the baddest. I gotta work like Chavez. Do the mathematics, Hugo Chavez was the baddest. I gotta work like Chavez. Yo, in Caracas, el proceso va pa'lante. And in Chicago, el proceso va pa'lante. Yo, in the South Bronx, el proceso va pa'lante. It goes worldwide, el proceso va pa'lante. Va 11:06, la agrupación Rebel Díaz, así se llama. El tema Work Like Chávez, trabaja como Chávez. Para abrir esta parte del programa, tenemos mensajes de texto. Sí, señor, nos dicen por acá, espérate un poquitico. Dios mío, pero es que han llegado, acabo de actualizar, hizo mucho. Pero ahora tenemos llamada, buenos días. Buenos días, camarada, es Darwin Infante, ¿cómo están? ¿Qué tal, Darwin? ¿Cómo anda todo? Bien, bien, gracias a Dios. Ha sido bastante difícil comunicarse para allá, pero bueno, eso es bueno porque indica que somos bastante los que queremos asomarnos a la ventana. Así es. Sí, mire, camarada, un comentario, ¿no? Uh-huh. Se ha dicho que el comandante Chávez murió. Pero creo que de verdad no ha muerto, porque tuve la oportunidad de verlo en el foro de Sao Paulo. Sí, señor. Tuve la oportunidad de verlo en... estoy muy... Bueno, tranquilo. Entiendo. Claro que sí. En el foro de Túnez también se encontraba. Y el domingo tuve la oportunidad de verlo en el programa A los Presidentes, que está transmitiendo Venezolana Televisión, donde está dictando líneas para lo que es el trabajo de los patrulleros, los ejes electorales, todo eso. Y de verdad que todo muy actual, muy actual. Da la impresión de que realmente está vivo. Él lo está en nosotros, que, cámara. Y que Chávez vive y la lucha sigue, no es simplemente una consigna, es una realidad. Él está aquí todos los días, mira, yo veo programas, o foros, discusiones donde estaba involucrado el comandante, y es como verlo actualmente, ¿no? Sí. Y otra cosa que quería decir, el señor Radovsky me recuerda a dos amigos de la infancia. Había uno que le buscaba problemas a todo el mundo, pero de la plata banda de su casa, ahí no salía. El señor es igual. Sí. Y había otro que se jactaba de ser buen bailarín. Entonces, de aquí iba a una fiesta y bailaba con 10, con 15 toda la noche. Pero cuando le llegaba la invitación a una fiesta para ir el grupo de amigos, él no asistía y decía que le dolía la rodilla, que le dolía la cabeza. Ah, y así mismo está creíble. Claro. Él tiene invitación a dos grandes fiestas. Una para la pura toxicológica y otra en BTV. Y ninguna de esas fiestas quiere ir, ¿no? Y a ninguna de esas fiestas quiere ir porque cojea de las dos piernas, como quien dice por ahí. Sí, señor. Le duele la rodilla, le duele. Sí, sí. Y otra cosita, camarada, rapidito. De verdad quiero felicitar a un personaje de nuestra política que a veces pasa por debajo de la mesa porque él es muy bajo perfil, pero hace un gran trabajo. Lo tuve la oportunidad de verlo la semana pasada por televisión y es Roy Chatterton. Sí. Ah, por aquí tengo una nota sobre esta mañana lo entrevistó Tania Díaz en Tanduidando. Y de verdad que Roy Chatterton con esa manera tan pausada de hablar, tan elegante. Tan elegante. Menta la madre con una clase. Sí, exactamente. Tiene una forma muy, muy sutil de insultar. Y de verdad que mira, es un gran político, sí. Un gran diplomático. Es un hombre que sí, un gran diplomático, es un hombre que ha hecho un trabajo excelente. Cada vez que le toca defender a nuestro país, a nuestro pueblo, y lo hace de una manera. Sí, y es un gran y es un gran ser humano porque lo hace de convicción, lo hace de corazón. Sí, sí, sí. Y sobre todo en una oportunidad creo que fue en la OEA o la ONU, no recuerdo exactamente, donde terminó su alocución diciendo yo soy Chávez. Y de verdad que eso me impactó bastante y me dejó así como que wow. De verdad que el hombre está convencido de sus ideales totalmente. Totalmente. Uh-huh. Bueno, camarada. Gracias, hermano. Un abrazo. Pues. Bueno, Darwin, un beso. Sí, fíjate, cuando dice, es verdad, no. A mí no me gusta hablar ni de la muerte de Chávez. Yo prefiero decir el día de la partida. Quizás la desaparición física, pero Chávez está vivo. Chávez está muy vivo. Uno lo siente presente. Uno lo siente presente en todas partes. Está presente, como lo dijo en su momento Diosdado Cabello, los niños cuando abren la cana imita. Está presente en ese más del millón de pensionados, casi dos millones de pensionados. Dos millones y pico, ya vamos a rumbo a los tres millones. Que están recibiendo ya su pensión con una tarjeta de débito. Sí. Está presente en todas estas personas que adquieren sus tratamientos contra el cáncer en las farmacias de alto costo totalmente gratuito. Es más, fíjate tú que hemos llegado ya al extremo, que está circulando un aviso del Hospital Domingo Luciani diciendo que tienen espacio porque abrieron un centro radiohematológico, ¿no?, para tratamiento del cáncer, para la aplicación de la quimio y de la radio, y que les sobran camas. Que quien lo necesite, que por favor vaya. Porque es el único en toda Venezuela y le sobran camas, o sea, le sobran sillas para la aplicación del tratamiento. Oye, hablando de la quimioterapia y de... oye, uno de los que se beneficia de esto es el Leopoldo Castillo. Sí. ¿Será que él es un enchufado? Pregunto. ¿Será que él es un enchufado también del gobierno? Porque recibe los medicamentos de alto costo sin pagar nada para el tratamiento de su enfermedad. ¿Será enchufado él? Bueno, dígaselo a Primera Justicia. Fíjate, entre otras cosas, Enza, este señor Henry Falcón se afeitó el bigote. Se quitó el bigote, ¿será es porque? Es que opositor que se respete tiene que afeitarse el mostacho. ¿Quiere aparecer más joven o será que cree que con el bigote le hace campaña a Maduro? No, lo que pasa es que en un triunfo eventual de Capriles se va a prohibir el bigote. Se prohibirá los bigotes. Tenemos llamada telefónica, buen día. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Es Cris Mayra de aquí de Latillo. Hola, Cris Mayra, ¿cómo andas? Mira, quiero hacer varias cositas puntualitas para que tengan chance los otros usuarios. Así. Mira, ese hombre vivirá hasta que le ronque el mambo, porque eso no se lo va a quitar nadie. Por otro lado, me fui de vacaciones pasando roncha, ¿no? Porque como robé poquito, nada más llegué hasta Mérida, nada más. Nada más. Sí. Entonces me fui con mi familia, ¿verdad? Entonces cuando fuimos para Barinas, le digo a los niños, bueno, primero va a pasar por Barinas, por la finca de mi madrina que es ladrona, ¿verdad? Entonces pasamos por ahí, ¡ay, mami! Me dicen mis dos hijitos, ¡mami, vamos a pasar por la casa de Chávez! Mire, eso me dio una cosita. Entonces yo, claro, nos íbamos para allá, pero mira, va el próximo viaje va a ser por aquí. Ahí aquí dice Sabaneta, ¡ay, ay, ay, ay! Entonces, bueno, seguimos de largo. Y yo dije, cónchale, sin inculcárselo. Sin inculcárselo, sin adoctrinarlo, sencillito, les gustó, les lo quieren, y esos los niños son los ángeles que saben lo auténtico de las cosas. Así mismo. Y por otro lado, cuando fuimos a Barinas, cuando venía saliendo de Barinas, de Mérida, de la ciudad de Mérida, donde están las 5 Águilas Blancas que tú vas a salir, ruta Barinas. Bueno, ¿qué te parece? El sábado, con bombos y platillos, Capriles Radosky, estaban con una corneta, panfleto, huertas locos. Y el sábado, pero son tan respetuosos, entonces tú me dirás, Por otro lado, aquí en el taller que tiene mi esposo, bueno, resulta que vino un disociado de esto a meterse al taller, que son unos desgraciados, uno, lo antónimo es de bendecido, porque no me gusta decir esa palabra, claro, porque es muy, muy pesada. Sí. Y yo le digo a mi esposo, bueno, ¿y este qué le pasó? Se meten en las casas, así como está el 1x10 del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ellos están en el Por Familia, que dijeron por ahí, pero como para destruir a la gente, ¿qué les pasa? Están demasiado perdidos y no van a ganar, y no volverán. Así es. Ok, chaito. Un beso, gracias. Tenemos otra llamada por allí, buen día. No, no. Estamos tratando de contactar también a nuestro compañero Guzmán Manzano, que está por allá en la actividad del Teatro Teresa Carreño, en el marco de este foro que se está llevando a cabo hoy hasta las 2 de la tarde, con Vladimir Acosta y Luis Brito García, entre otros, donde se está hablando de la descolonización de la memoria. Foro en la José Félix Rivas con entrada abierta. El candidato de la derecha, Capriles Radonsky, suspendió su visita hoy al estado Anzoátegui, y el que lo notificó fue uno de sus jefes de campaña, el recién desbigotado Henry Falcón. Dijo, por razones de fuerza mayor, debimos suspender visita a Anzoátegui hoy. Mis excusas al pueblo oriental, escribió el desbigotado Henry Falcón. Porque, bueno, ¿cuáles serán esas causas de fuerza mayor? Algo pasó con el candidato. ¿Algún contratiempo de salud? ¿Algún contratiempo de excesos? A lo mejor le dio laberintitis. Exceso. Al mejor estilo Uribe, que cuando no quería enfrentarse a Chávez o no quería enfrentar los problemas, le daba laberintitis. Cuidado, le da diverticulitis. Tenemos en línea ahora sí a nuestro compañero Guzmán Manzano. Él está en el Teatro Teresa Carreño con información acerca de este foro, la descolonización de la memoria. Adelante, Guzmán. Así es, Randolph. Me encuentro acá en las inmediaciones de la sala José Félix Rivas, precisamente en el foro Ideologización de la Historia y Descolonización de la Memoria, que se está realizando desde las 10 de la mañana. En este momento, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Pedro Pensavilla, se encuentra ofreciendo sus palabras. Escuchemos. Estamos obligados a desarrollar un espacio también universitario para esa formación. No sé, Luis, ¿tiene fecha de arranque de este programa? Ya está cumplido los requisitos, faltaba algún detalle administrativo y deberíamos estar en pocos meses abriendo ya el proceso de inscripción para fortalecer en octubre. En octubre comenzamos entonces ese proceso. Esa es la revolución bolivariana, haciendo constantemente. Yo no voy a demorar más porque nada más y nada menos tenemos a los maestros, maestros de maestros, Luis Brito García, Iraida, que ya la escuchamos, el profesor Vladimir Acosta, por cierto, quiero saludar al profesor Mario Zanoja, que se encuentra aquí con nosotros. Amiga, compañero, no lo voy a nombrar, pero a todos, pero una cosa sí quería decir, estamos nosotros preparando el impulso de un movimiento nacional, de algunas propuestas para orientar el gran movimiento que desde la base ha surgido a partir de esta revolución de la historia que ha hecho Chávez. Esta toma de conciencia de nuestro pueblo sobre su valor, el sentido, la importancia de afincarnos en nuestros asuntos, comprendernos, en abrir la puerta de una historia que no es pasada, sino que es presente, una historia para la liberación, para la transformación. Fue el gran aporte que ha hecho y que hizo nuestro gigante Chávez, que fue abrir una puerta que comunicó y que hizo pasar la historia como objeto inanimado del pasado, envejecido, amarillento, a la sala iluminada del presente y del futuro, convertir a la historia en, como dijo, pasión de actualidad. Como dijo nuestro querido historiador, yo como historiador soy se me van los nombres, Enrique Bernardo Lucha, iluminadora del presente. Y eso prendió no solo, no entre nosotros, entre nosotros fuimos los últimos en llegar a ese redescubrimiento de nuestro Chávez, nuestro pueblo, se metió en esa corriente. Y por todas partes de Venezuela, en todos los rincones, y he tenido la suerte de, al frente de esta responsabilidad de recorrer este país de punta a punta, en todas partes están gente, grupos, organizaciones populares que son los dolientes y los interesados en esta tarea, en la recuperación del patrimonio edificado o material o inmaterial de los archivos, de las bibliotecas, que en muchas partes están en riesgo, deteriorados, descuidados, y además de la memoria oral. Ese movimiento que está por allí desarticulado, tenemos que darle forma, orientarlo, tiene que crearse, y es lo que estamos tratando de ver, sin una decisión burocrática, sino construirlo con la propia gente que está metida en esto, unas brigadas patrimoniales, históricas, de la memoria, desde abajo, de manera que sea el propio Poder Popular quien tiene la responsabilidad mayor de la custodia, la preservación de nuestra memoria, de nuestro patrimonio en todos los rincones. Esa es una tarea que no la puede hacer el Instituto de Patrimonio Cultural, el Archivo General de la Nación, ni la Biblioteca Nacional, está su director Roberto González, por ahí está el presidente de IPC, Raúl Arión, aquí está la presidenta de la Fundación del Museo Nacional, Miriam Rivas, ella está. Los museos son materia patrimonial. La mayor parte, ¿cuántos museos tiene el Sistema Nacional de Museos? No, pero 238 museos regionales, locales, la mayoría son de tipo histórico arqueológico. Todo está en el lado. Casas llenas de por allí que se caen, edificios. No hay manera de que una institución asuma eso. La alcaldía no sabe qué hacer con ella. La comunidad se me acerca a mí y me decide que yo le he estado en la casa. Yo no, no es mi función tener ese lugar. Pero sí no es mi obligación de orientar. Esa necesidad y ese movimiento realizamos para que siga ese movimiento alimentando esta maravillosa revolución que estamos absolutamente seguros que el 14 de diciembre va a ratificar de manera gloriosa como testimonio de este sueño y de este esfuerzo que ha hecho nuestro comandante Chávez y asumiendo la responsabilidad. Por eso nosotros tenemos que ser multiplicadores de esta tarea, de ese trabajo que nos ha dejado Chávez, que orgullosamente hemos decidido asumirlo, ¿verdad? Y que estoy seguro que quienes están aquí forman parte de la primera línea de batalla de esta tarea para la independencia y patria socialista. Y por eso nos venceremos. ¡Viva Chávez! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Muchas gracias! Bien, escuchamos palabras del ministro del Poder Popular para la Cultura, Pedro Calzadilla, en el marco de lo que es el Foro de Ideologización de la Historia y Descolonización de la Memoria, foro basado en argumentos que buscan justificar las desigualdades contra actores sociales considerados como inferiores. Nosotros desde acá, desde la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, retornamos este contacto informativo a los estudios de Alba Ciudad. Muchísimas gracias, Guzmán. Bueno, ya escuchamos esas palabras bien sentidas del ministro Calzadilla, bien contundentes sobre lo que es el accionar de la Revolución Bolivariana. Acabo de revisar el Twitter de la gente que nos escribe y no puedo dejar de conmoverme. Ya les explico. Voy a adelantar algunos de los mensajes que nos han llegado. Nos dijo por acá Johan Moreno: los enchufados disfrutan del club de abuelos de Caricuado y los viajes de Benetur. Se refiere a la señora esta que habla de... Le pagaron en Primera Justicia, pues esta cuña es de Primera Justicia. Le pagaron para hacer cuñas contra el gobierno y se beneficia de todos los planes del gobierno. Bueno, que siga así, allá ella y su conciencia, si es que tiene. Ernesto Vinkel Johan nos dice: camaradas, hoy 3 de abril los inquilinos cumplimos 13 meses sin poder pagar los alquileres y el Tribunal 25 del municipio... Helvética juramentada nos saluda. Hola, panas. El Matacura recibió tratamientos de alto costo en el Seguro Social. ¿Será que es un enchufado? Randy Bravo nos dice, Capriles dice, celebrar 229 años del natalicio del Libertador es un disparate. Es una nota que nos refiere a Porrea, ¿no? Nos escribe Lenín Fajardo, que nadie se desenchufe para que sientan la energía poderosa del comandante que vive entre nosotros. Entre enchufados nos seguimos. Así es la etiqueta que está en el Twitter. Y Randy Bravo nos envió una fotografía que en lo personal me acaba de conmover. Ajá. Y la hemos retuiteado. Dicen, miren esta foto inédita, única de Chávez. Esto es en Miranda, en el Hatillo. Miren la casa y el alcalde, gracias. Y la foto, ¿sabes qué es? ¿Qué es? Son cuatro niños sentados en una vivienda muy humilde, con una canaimita en la mano. Uh-huh. Ahí está Chávez. Sí, ahí está Chávez. Ese es Chávez. En cada punto, cada logro de la revolución, cada beneficio que tiene el pueblo venezolano. Inclusive, la señora del club de abuelos, que también se beneficia de los viajes de Benetur, ahí también está Chávez, así le duela. Eso es lo que les duele. Mira, nos escriben a través del 256, nos dice Lucía, la oligarquía está reunida bajo un solo estandarte y si nuestra lucha se dispersa, no habrá victoria popular en el combate. Nos dice Coromoto, al príncipe de las tinieblas lo enloquece la idea de sacar a Ramírez de PDVSA y echarle mano a la gallina de los huevos de oro. Nos dice, buen día, viendo ayer a Radonsky de pana, qué tipo más cobero, charlatán y chiflado, hablando de inseguridad, vivienda y alimentación. Ahora es que la gente, y aquí se cortó el mensaje. No, sobre todo en seguridad, el caso de la inseguridad. Mira, hasta el mismo diputado este, el que consiguieron con el chanchullo de La Plata, Juan Carlos Caldera, reconoció que el municipio de Sucre es uno de los más inseguros de todo el país. Es el más inseguro de todo el país. ¿Dónde está? En el estado Miranda. ¿Quién lo gobierna? El gobernador del estado Miranda y el jefe de campaña, que por cierto dejó el municipio abandonado y el otro dejó el estado abandonado. Pobres mirandinos. Tú no sabes cómo gozo yo cada vez que mi familia que vive en el municipio Sucre va para mi casa. ¡Ay, pero qué iluminado! ¡Ay, qué limpio! ¡Ay, qué bellas estas plazas! ¡Ay, qué bellos estos parques! Y yo les hago lero, lero, gobierno bolivariano. Mientras tanto... Bueno, ellos pobrecitos, ellos no votan por la oposición, mi familia es chavista, ¿no? Pobrecitos, lo que se tienen que calar. Se tienen que calar por una cuerda de disociados que sencillamente, bueno, votan por lo peorcito, que es esta gente, ¿no? Votan por ratoncito, por estos ratones de cañería. El ratón nos viene a complacer ahora con Cheo Feliciano. Ya venimos, pero este está en vivo. Ah, no, vamos, ¿no? No, si está en vivo, nos vamos al estado Táchira. Ahí está el presidente Maduro en actos, por supuesto, de este convenio que se va a firmar entre la Comisión Binacional Rusia y Venezuela. Nos vamos al Táchira. Rusia, con nuestro querido ministro de Industria y Economía de la Federación Rusa, Denis Marturov, quien ha venido como presidente por la parte rusa de esta comisión mixta de trabajo, que fue instalada en su primera oportunidad en el año 2001 a propósito de las visitas que nuestro comandante supremo Hugo Chávez hizo a la Federación Rusa y a la amistad profunda que logró cultivar con Vladimir Putin, presidente de Rusia, líder de toda esta nueva Rusia, de la nueva época rusa que se abrió apenas empezando el siglo XXI. Le hemos agradecido al ministro Manturov, que ha venido precisamente ayer 2 de abril, hoy 3 de abril, a trabajar los planes para los próximos años, pudiéramos decir casi para las próximas décadas. Estamos estableciendo los planes para el desarrollo y el apoyo a la infraestructura, a la vivienda de nuestro pueblo, los planes para el desarrollo de un comercio cada vez más fluido y la exportación de productos venezolanos, como se ha demostrado, las flores de Venezuela para esa gran federación, ese gran estado que es Rusia, prácticamente un continente que suma a Europa y al Asia, une a Europa y al Asia. Y bueno, hemos conversado bastante de los planes conjuntos, del buen desarrollo de los proyectos energéticos, petrolíferos, gasíferos. Le hemos ratificado al ministro Manturot que hemos recibido la invitación del presidente Vladimir Putin y yo voy a asistir como presidente de la República el 2 y 3 de julio a la Federación Rusa para el foro de países exportadores de gas. Dado que esta es una iniciativa muy importante para los países exportadores de gas como Venezuela, que es una potencia importante con todos los desarrollos gasíferos que estamos llevando adelante y que necesitamos ir cohesionando, así como en el petróleo funciona la OPEP, cohesionando una estructura internacional para que el nuevo mundo conozca y se pueda defender los recursos naturales gasíferos de nuestros países. Hemos revisado también la alianza militar que marcha viento en popa. Nuestros equipos van a tomar decisiones para ajustes muy importantes en cuanto al mantenimiento, repuestos, asistencia técnica, preparación y transferencia tecnológica para nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es un punto clave y lo estamos trabajando aquí y vamos a avanzar este año 2013 en ese punto fundamental para que se consolide aún más la alianza militar que tenemos con la Federación Rusa. Bueno, hemos pasado revista a proyectos de nuevo tipo, posibilidades de inversión en el campo de la producción de alimentos, con inversiones conjuntas, ruso-venezolana. Hemos visto el buen desarrollo también del Banco Ruso-Venezolano, que es un banco internacional, y cómo el Banco Ruso-Venezolano puede hacer, inclusive, armar alianzas para venir a invertir en el desarrollo industrial de Venezuela, en el desarrollo industrial de otros países hermanos, inclusive de América Latina y el Caribe, con una alianza con el ALBA. Bueno, Venezuela, miembro del Mercosur, asumimos la presidencia de Mercosur el próximo 28 de junio en Montevideo. Va a ser algo histórico. Venezuela presidiendo Mercosur. Así que es una Venezuela que nos ha dejado el comandante Chávez con una política internacional impecable, con una política internacional avanzada en el mundo, que está conectada con las grandes corrientes de cambio hacia un mundo multicéntrico y pluripolar, que es precisamente el cuarto objetivo del plan de la patria que dejó el comandante Chávez, que es su testamento político. Si alguien, querido ministro Denis Manturov, si alguien en el mundo preguntara cuál era el pensamiento del presidente Chávez de lo que debe ser Venezuela en este siglo, de lo que debe ser nuestra región latinoamericana y caribeña en este siglo, cuál era la visión del presidente Chávez de lo que debe ser el mundo, la humanidad en este siglo, tendría que irse a estudiar el plan de la patria. El plan de la patria 2013-2019, que aunque está diseñado orgánicamente para 6 años, su visión histórica y estratégica es para un siglo por lo menos. Allí él dejó sus ideas fundamentales, de su puño y letra. Es un verdadero testamento político. Es como un padre, un buen padre, que le deja a sus hijos, a la familia, un testamento, donde dice lo que piensa de la familia, lo que piensa sobre su futuro, y deja previsiones para el futuro de la familia. Así actuó nuestro comandante en jefe. Aquí lo tenemos presidiendo, a la derecha, aquí, al lado de nuestro libertador Simón Bolívar, con su rostro de comandante siempre, vigilante, centinela del futuro de la patria, guardián eterno de nuestro pueblo. Allí está. Así que nosotros lo que estamos haciendo, querido ministro Denis Manturov, es continuar la obra del comandante supremo Hugo Chávez. Le he transmitido, aquí están presentes nuestros compañeros, el vicepresidente ejecutivo Jorge Arriaza, el vicepresidente político y canciller Elías Agua Milano, quien asume la presidencia por parte de Venezuela de la Comisión Mixta, gran conocedor de Rusia y estudioso de todos los temas del desarrollo económico compartido, compañero vicepresidente de Economía Productiva y ministro de Industria, Ricardo Menéndez, que ha sido un ministro altamente exitoso en el desarrollo de todos estos proyectos de cooperación internacional, nuestro almirante en jefe, ministro del Poder Popular para la Defensa, nuestro ministro de Vivienda. Está con nosotros invitado aquí el capitán bolivariano Vielma Mora, gobernador del estado Táchira, aquí, de este hermoso estado del occidente del país, frontera con Colombia. Así que le hemos ratificado y le hemos enviado a través del ministro Manturrot un saludo al presidente Vladimir Putin. Le hemos agradecido la llamada que nos hizo un día después del fallecimiento y la partida a la vida eterna de nuestro comandante presidente Hugo Chávez. La delegación de alto nivel que llegó inmediatamente, 24 horas después, a los funerales de Estado. Y además le hemos ratificado, ministro Manturrot, en la reunión que hemos tenido de más de una hora, Venezuela seguirá el rumbo de la construcción del mundo multicéntrico y pluripolar. El mundo sin hegemonismos. El mundo de países libres que cooperan entre sí. El mundo de paz que queremos. Y en ese sentido, le hemos transmitido al presidente Vladimir Putin que Venezuela seguirá siendo amiga y aliada, leal y hermana de la Federación Rusa. Y nosotros seguiremos cultivando la hermosa amistad de trabajo por la paz y por la vida de nuestros pueblos con el presidente Vladimir Putin. Seguimos la senda de la alianza estratégica, de la hermandad estratégica, que va más allá que una simple alianza con Rusia. Nosotros amamos al pueblo ruso. Su historia gloriosa de siglos, de luchas, de búsqueda de un mundo de igualdad, cómo le tocó enfrentar invasiones. En el siglo XIX derrotaron a Napoleón. Indirectamente nosotros también, porque los tachirenses, los llaneros venezolanos, derrotaron al ejército español que venía de combatir contra el ejército napoleónico. Luego le tocó a Rusia la honrosa tarea histórica que tendrá que ser reconocida por milenios, ni siquiera por siglos, de derrotar al ejército de Hitler, al ejército nazi. Los abuelos de estos hombres que están aquí se inmolaron. 20 millones de rusos murieron en la época de la Unión Soviética, resistiendo la invasión nazi. Resistiendo, y después los echaron. Y llegaron hasta Berlín, hasta el Reichstag. Allá llegó el mariscal que tuvo la dicha de firmar la rendición de los nazis. Y le salvaron al mundo, digamos, días difíciles. Porque si hubieran sometido a la Unión Soviética, si no hubiera existido un mariscal Chutkov que llegara a Berlín y rindiera al ejército nazi, ¿qué hubiera pasado con la humanidad? Si hubieran rendido a Moscú, ¿qué hubiera pasado con la humanidad? Pero Moscú no se rindió, no pudieron con Moscú. ¿Qué historia tan grande tiene la Federación Rusa? Por eso nosotros nos sentimos muy felices de ser hermanos de ustedes y de trabajar, díganle al presidente Vladimir Putin, que el 2 y 3 de julio allá estaremos. Estaremos nuestro equipo de trabajo y la senda de la alianza estratégica por un mundo de paz, por un mundo multicéntrico, continúa. Así que dejamos instalado oficialmente esta novena comisión mixta y aquí de manera inmediata salimos para San Cristóbal y bueno, les tocará a ustedes ya con el canciller, el vicepresidente, entregar información a la opinión pública sobre los resultados concretos de esta novena comisión mixta. Muchas gracias. Damos por instalada esta comisión mixta y salimos a San Cristóbal, donde nos esperan miles de tachirenses, hombres, mujeres, niños y jóvenes. Vamos a San Cristóbal. Muchas gracias, Manturrot. Muchas gracias. Bien, amigos, vean ustedes la instalación de esta novena comisión mixta Rusia-Venezuela por parte del presidente de la República, Nicolás Maduro. Temas importantes se tocaron pues en esta instalación. Fueron temas en el ámbito de gasífero y petróleo, también en la preparación y transferencia de tecnología en el ámbito militar. Y el presidente Nicolás Maduro anunció que próximamente irá a Rusia al foro de países exportadores de gas que se lleva. Síguenos y escríbenos. Arroba Alba Ciudad. Arroba Alba Ciudad. Hijo de Bolívar, amante de la patria, padre de un pueblo que lucha para consolidar el sueño de nuestros libertadores. Hasta la victoria siempre, comandante Chávez. Óigaseme bien, mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Hicimos la revolución y enseñaste al pueblo a ser un vencedor. Vivir para servir. De ti yo aprendí. Diste vida al sueño del libertador y llevaste mi bandera al mundo con pasión. Amar y ser feliz. De ti yo aprendí. Y seguimos juntos, maduro desde mi corazón, con todo un pueblo de inspiración. Seguimos juntos, maduro desde mi corazón. Tienes del cielo la bendición. Chávez para siempre, maduro presidente. Escucha cómo grita la gente. Chávez se lo juro, mi voto está maduro. Sí, sí. Chávez para siempre, maduro presidente. Escucha cómo grita la gente. Chávez se lo juro, mi voto está maduro. Maduro de Maduro. Firme avanza nuestra patria y futuro. Con Chávez y Maduro, con Chávez y Maduro. Simple, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria, patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuyo es mi amor. Patria para siempre, patria para nuestros hijos, patria para nuestras hijas, patria. Patria. Así patria, es, patria. Bueno, y escuchamos pues este tema de Jánica Ubano, Omar Enrique, los Cadillac, Omar Acedo, ahí toda esta gente. Ahí está también pues el pelotero, ¿vale? Potro Álvarez. El Potro. Exactamente. Bueno, mira, nos quedan pocos minutos de programa y hay muchos mensajes que leer, así que vamos a leer los mensajes que nos han enviado nuestros usuarios. Nos dicen, viendo ayer... Ah, no, que está... Por ser pocas las ventanas, deberían seguir con el programa. Gustavo Nazaret nos dicen, espero que cierren la frontera para el 14 de abril. Siempre lo hacen, ya que para las de gobernadores fue excelente estrategia y por fin pudimos ganar Táchira Zulia. Lo dicen de Petare, ¿no? Todas las elecciones se cierran la frontera. Sí, sí. O sea, no fue nada más el 7 de octubre. En todas las elecciones que se hacen, se cierra la frontera. Nos dicen, Uribe critica la devaluación e inflación en Venezuela, pero ¿cómo será la economía en Colombia? Porque no veo que se vayan a Colombia, sino que están llegando más. Lo dicen desde Petare. Hola, ¿es cierto que un tal general Ángel Vivas activo llama a civiles y militares a sacar terroristas y narcos cubanos de Venezuela? Porfa, aclare si pueden. Mira, ¿creen que un militar activo se va a poner con esa? No, ya estuviera destituido. O sea, no se dejen llevar por rumores. Ya estuviera, un militar activo hace esas declaraciones y está arrestado. Uh-huh. Está arrestado, así inmediatamente, ¿no? Y más allá de esto, sí, es una provocación que tiene la oposición con nuestra Fuerza Armada. En estos días, el candidato de la ultraderecha opositora, que es Capriles, lanzó un comentario como que ya tengo visto quién va a ser el próximo ministro de defensa y lo tengo, y es activo. Entonces es como para meter casquillo. Sí, son ganas de meter casquillo y generar cierta zozobra también en la población. Y eso, bueno, creo que nosotros somos los encargados de que esa semilla siniestra que lanza la gente de la derecha caiga en terreno infértil. No le paremos a esos comentarios que lo que buscan es desestabilizar. Dicen, Ventana, qué alegría más grande saber que Escape se presentará en la Diego Ibarra. Y lástima que mi presidente no los conoció, ¿no? Sí los conoció. Sí los conoció. La otra vez que estuvieron acá, se conocieron, se estrecharon la mano, ¿no? Y esa canción de El Libertador del grupo Escape ha abierto conciencias y arrancado lágrimas. No, y sobre todo esa versión que ahora tienen, ¿no? Uh-huh. La versión que tenemos por acá de un concierto en México. Por supuesto, tendremos esa misma versión del concierto que hagan aquí en Venezuela, en la Plaza Diego Ibarra, el próximo sábado. Eso va a estar a reventar. Sí, bueno, allí. Por un lado tenemos a Escape, pues, que es un grupo de ska. Y bueno, de hecho, su tendencia política es anarcopunk, ¿verdad? Que apoyan la revolución bolivariana. Y bueno, y por otro lado tenemos el periódico monárquico, llamado ABC, que está con una guerra sucia en contra de nuestro país, en contra de Nicolás Maduro. Le están aplicando la misma teoría a Chávez, ¿no? Lo mismo que hacían con Chávez de sacar expresiones fuera de contexto y hacerlo quedar como un loco, pues eso fue lo que hizo el diario ABC el día de ayer. O en su titular del día de hoy, pues ayer decía Nicolás Maduro que bueno, que agarró y estaba allá en Barinas y no sé, silbó y vino un pajarito y silbó y el pajarito se fue. Entonces dijo Maduro que había sentido la energía de Chávez. Pues bien, titular, Noticias 24, ABC de España, Chávez vio, no, ¿cómo es? Maduro. Maduro vio a Chávez encarnado en un pajarito. Esta gente se va a... No, entonces ya está el ABC. Están viendo pajaritos por todos lados. Que lo que yo digo, ¿por qué no hablan del escándalo de corrupción de un dargarín? Claro. ¿Por qué no hablan que volvió, está la gente indignadísima porque se han revelado las cuentas de los ingresos y del patrimonio de la familia real y cada día es más grande? O sea, ¿por qué la gente de ABC, en vez de andar lanzándola a Venezuela a través de una corresponsal que está en Washington, o es que ni siquiera está aquí la corresponsal, que nos dejen en paz? Obviamente ellos van a tener un papel crucial el 14 de abril al momento de desestabilizar. Claro. Recordemos que el 7 de octubre ellos agarraron y habían publicado que Capriles había ganado en la... Ajá. Boca de urna, como a las 3, 4 de la tarde, hora de aquí. Ya sabemos entonces cuál va a ser la estrategia del diario ABC el 14 de abril. Bueno, ¿no? Allá ellos y allá quien le coma la mentira en todo caso. No, es que nosotros estamos claritos y la mayoría de la gente en el mundo está clara. Pero los gringos también están claros, ¿no? Pero pueden agarrarse de matrices falsas como han hecho con Siria, con Libia y con otras naciones. Claro. Para justificar una intervención militar. No lo desestimamos, desestimamos el poder de estos medios que lamentablemente desinforma y malinforma a gente muy enferma, ¿no? Esta... Sí. Gente, la gente que se informa a través de diarios como ABC, como El País de España, como Globovisión. No, pero es que El País ahora es, o sea, desde la metida de pata de la portada, Se suavizaron. O sea, bueno, que sale Vargas Llosa escribiendo barbaridades y tal. Reflexionaron. Pero dejaron en paz las primeras planas. Sí. El ABC. Pero mira, el ABC, el Miami Herald, el Washington Post, todos estos diarios internacionales. Y aquí canales como Globovisión, como lo decía Chatterton de la CNN, que la CNN en Atlanta se ha convertido en el nido de la gusanera más grande del mundo anticubana y antivenezolana. Y ese tipo de medios, claro que tienen su influencia, pero influyen sobre gente muy enferma y lamentablemente algunas de estas personas muy enfermas tienen mucho poder y poder de destrucción además, que es lo peligroso. Pero nosotros con la verdad ni ofendemos ni tememos. Hay más mensajes de texto, nos dicen por acá, saludos revolucionarios. Ayer en Buenas Noches, un encuestador le dio una enjabonada del siglo a los tres payasos que trabajan en ese programa. ¿Qué caras tenían? Y las seguirán teniendo. Las caras lindas de mi gente, bella, entre comillas. Yo quiero ver otra vez la carita de Carla Angola diciendo, ay, este país se equivocaron, esa cuerda de Nietzsche. Estoy deprimida. ¡Qué depresión! Esos Nietzsche se votaron por un chofer. ¡Ay, doña Gertrudis! Bueno, si no fuera porque estas elecciones son tan importantes de vida o muerte, nos reiríamos de ese payaso de la oposición, imitador de lo nuestro, lo dice José. Le dicen, buen día chicos, el majunche no viajó para Anzoátegui y seguro le duele el vientre. Lubián, esto es un insulto para las mujeres. Sí, o sea, sí. Es un proceso biológico inevitable en nosotras y gracias a ese proceso biológico damos vida. Gracias a ese proceso biológico naciste tú y nació Randall y nació todo el mundo. Entonces no descalifiquen a Capriles asociándolo con la figura femenina, porque eso forma parte de la ideología machista dentro del sistema patriarcal. Sí, en todo caso, le dijeron que razones de fuerza mayor, ya usted sabrá, eso se lo dejamos a ellos, que lo expliquen ellos. Ajá, nos dicen, camaradas, gracias a Capriles, el estado Miranda parece un chiquero de basura, matan gente y roban, efectivamente. Pero es que hasta Chacao está cochino. Queroso. Chacao está cochino. Mira, nos vamos. Cerramos la ventana por el día de hoy. Ya viene La Cultura al Día, que es el noticiero de Alba Ciudad. Manténgase al tanto de las informaciones. En este momento se está produciendo, por cierto, un encuentro de estudiantes e intelectuales en apoyo a Nicolás Maduro y nosotros, por supuesto, vamos a llevar mucha de esta información a lo largo de nuestra programación. Le agradecemos en primera instancia a Iván McGregor, que estuvo ahí frente al control técnico. Actualmente está Roberto Pucci ahí en la consola. Hasta mañana, a la misma hora, 10 en punto, abriremos nuevamente esta ventana a Enza García. Y Randall Borges, pasen todos muy buenos días. Hasta mañana. Me recordará cuando despierta.

Fundación Casa del Artista compartirá con el público un espacio donde la farándula y la cultura se expresan. Y en nuestra sección entrevistas estaremos conversando con nuestro compañero Guzmán Manzano, quien se encuentra en el foro de ideologización de la historia y descolonización. Cultura. Por una marea roja en el estado Zulia fue recibido el candidato por el Partido Socialista Unido de Venezuela a las próximas elecciones presidenciales del 14 de abril, Nicolás Maduro, quien había estado horas más temprano en Sabaneta, estado Barinas, como parte de su recorrido de campaña electoral de Sabaneta a Miraflores. Maduro se comprometió con el pueblo zuliano a dar continuidad a las grandes misiones sociales, sobre todo a la gran misión Vivienda Venezuela, cuya meta es construir durante este año 2013 un total de 60.000 unidades habitacionales dignas para el bienestar y buen vivir del pueblo. Lo primerito que voy a hacer ya, ustedes saben qué es: ratificar las grandes misiones y misiones de nuestro comandante Hugo Chávez para proteger al pueblo. Es lo primerito, seguir trabajando por la gran misión Vivienda Venezuela. Ahora, yo quiero plantearles un tema que es muy grave en el Zulia. Y yo me quiero comprometer al Zulia a seguir trabajando ese tema. Es muy grave el tema de la inseguridad, de los secuestros, del sicariato. Ustedes saben que nos han dejado la peor herencia en el Zulia. Yo me siento preparado para ponerme al frente y para convertirme en el presidente de la seguridad de la patria socialista y segura de Venezuela. Pero necesito el apoyo de ustedes. Lo tengo. Hemos avanzado apenas en 2 meses, poco a poco en el Zulia. Asimismo, ratificó que en cuanto a la materia de seguridad se avanza poco a poco en el Zulia, porque lo que dejaron allí fue un desastre total, refiriéndose a la antigua gobernación de la derecha por Pablo Pérez. Cultura al día. El presidente encargado Nicolás Maduro aprobó el martes 2 de abril 2 puntos de cuenta por un monto superior a 50 millones de bolívares para dar inicio a diversos proyectos en Sabaneta, estado Barinas. Nicolás reseña que este proyecto fue aprobado por el presidente fallecido líder de la revolución, Hugo Chávez Frías, desde La Habana, Cuba, para continuar construyendo la patria. En primer lugar, me están solicitando aquí, que era una de las cosas que el comandante en jefe ordenó desde La Habana, están solicitando 36.800.000 bolívares para ser utilizado en la ampliación del Hospital Jesús Arnaldo Camacho Peña, para la ampliación del estadio de béisbol menor y para la tercera etapa de la avenida Pedro Pérez Delgado. Maduro también aprobó 15 millones de bolívares para la adquisición de un inmueble donde se construirá el Liceo Julián Pino y la ampliación e integración del Simoncito Mama Rosa, un centro educativo en el estado Barinas. Son las 12:08. Cultura. Para este próximo lunes 8 de abril se abrirá el primer sistema nacional de registro para teatreros en el país, lo que permitirá sistematizar la información de este gremio en agrupaciones como actores, dramaturgos y técnicos, con la finalidad de desarrollar este movimiento artístico dentro del país. El registro se realizará por medio de internet a través del sitio web www.cnt.gov.be. Y el mismo estará disponible en la red a partir del 6 de abril, de forma permanente. Alfredo Caldera, presidente del CNT, el Centro Nacional de Teatro, aseguró que este sistema oficial reivindicará el oficio de los profesionales del teatro al darles una ventana donde visualizarlos, reconocerlos y ubicarlos. Una de las actividades que nos resulta muy importante es saber quiénes somos, cuántos somos y en dónde estamos y qué hacemos con referencia al tema del sector teatral. En ese sentido, el 8 de abril se abre en la página web del Centro Nacional de Teatro en www.cnt.gov.be el registro de la actividad teatral. En ese registro, todas las agrupaciones y personas naturales y jurídicas deberán registrarse para poder acceder a las ayudas que brinda el Centro Nacional de Teatro y además para cualquier otra actividad que tengamos, como por ejemplo talleres, pueden allí inscribirse y dejamos entonces constancia de quiénes somos, dónde estamos y qué hacemos de todo el sector teatral venezolano. Asimismo, el presidente del Centro Nacional de Teatro indicó que el registro estará dirigido a todas las agrupaciones o colectivos de teatro legalmente constituidas y en sus diferentes especialidades, tal es el caso del teatro de calle, teatro de muñecos, teatro danza, teatro tradicional, teatro experimental, teatro popular. De igual manera, también abarcará personas naturales relacionadas directamente con la actividad teatral, como actores, productores, dramaturgos, diseñadores, técnicos, realizadores, docentes y otros. Además de espacios para la actividad teatral, cualquiera que sea su índole, como salas independientes, espacios teatrales no convencionales, fundaciones, centros de cultura y escuelas que se dediquen al teatro. 12 y 11 minutos. Cultura. Este martes, en el Centro Comercial Líder se estrenó el primer cortometraje venezolano protagonizado por personas con síndrome de Down. El trabajo cinematográfico fue escrito y dirigido por el cineasta y teatrero Ignacio Márquez. El cortometraje, que lleva por nombre Sueño Down, fue protagonizado por Carlos García de Castro y Alberto Sazón, con Sazón González, obra que envía un mensaje de integración y de lucha por los sueños a pesar de las limitaciones. Para ampliarnos de qué se trata este trabajo, escucharemos al realizador de este interesante cortometraje, Ignacio Márquez. El primer cortometraje venezolano protagonizado por actores síndrome de Down cuenta la historia de dos amigos, Manuel y Moisés, que comparten trabajo en una misma empresa, pero tienen una realidad socioeconómica muy diferente. Uno tiene una situación muy cómoda y el otro tiene una situación muy precaria. Pero ambos tienen como el mismo anhelo, que es la libertad, la independencia. Se llama Sueño Down porque ellos subliman en el imaginario, en su fantasía, lo que no pueden resolver en la realidad. Entonces, digamos, el cortometraje tiene dos planos: el plano de la cotidianidad y el plano de la fantasía de ellos. Una de las cosas que yo percibo que tiene que ver, que toca el tema, que uno de los temas que toca el cortometraje, es el tema de la tolerancia y de la inclusión. Eso, que es cómo construir un mundo a partir del encuentro de dos mundos. O sea, ellos ven el mundo de una manera muy diferente a nosotros. Y lo que yo veo que es lo que usualmente nosotros hacemos es imponerle nuestra manera de ver el mundo y nos perdemos de las maravillas que ellos nos pueden ofrecer. Entonces, yo lo que creo que también eso pasa con cualquier tipo de grupo humano o de relación afectiva o de relación personal. Es decir, que no es la imposición de una relación sobre la otra, de una persona sobre la otra, sino de cómo podemos construir un universo donde están la manera de ver el mundo de ellos y la manera de ver el mundo de nosotros. Cómo incluir a las personas con discapacidad en un universo donde quepamos juntos, ¿no? Este trabajo cinematográfico contó con un año entero de preparación desde su preproducción y es una iniciativa de Márquez desde que trabajó con personas que presentan esta discapacidad. A mediados de este año está pautado proyectar este cortometraje en todas las salas comerciales del país, así como también en las cinematecas nacionales. Es otra obra más, coproducida por La Villa del Cine y el apoyo financiero del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC. Cultura al día. Varias actividades tendrá el Teatro Nacional para abril, después de elecciones, y para mayo, a través del Centro Nacional de Teatro. La actividad teatral en el país se llenará de talleres y seminarios de todas las ramas de este oficio, que comprenderá obras y cursos para todas las edades. Asimismo, será presentado tanto cursos como obras en liceos de todo el estado. La intención es llevar este movimiento artístico hasta el último rincón de Venezuela con la finalidad de enseñar esta importante fuente de sano entretenimiento. El Centro Nacional de Teatro en este momento está finalizando la primera fase de formación, que es con los talleres de formulación de proyectos, luego de hacer toda una visita por todos los estados, haciendo un diagnóstico de las necesidades y de las distintas problemáticas del teatro en el país. Y vamos ahora a comenzar entre el mes de abril y el mes de mayo un taller con el maestro Tony Cott de entrenamiento para actores. Comenzamos ya los dos talleres montajes en el estado Nueva Esparta, en el estado Falcón. Comenzamos la producción del Centro Nacional de Teatro Infantil y una obra también de teatro para adolescentes. Y estamos en la organización junto con la red de teatro y circo del Congreso de Teatro, que va a comenzar en todas las regiones del país, aparte luego de las elecciones, donde se van a tener 8 mesas de 8 temáticas en particular, que luego van a ir a una plenaria por en un lugar de Venezuela que estamos determinando, donde se van a discutir y el sector teatral va a brindar todas sus reflexiones acerca de lo que es el teatro, cuál es el teatro que hacemos, el teatro que queremos hacer, por un lado, y por el otro lado también, todo de la manera como se va a relacionar el sector del teatro con el Estado y cuáles son las reflexiones que con respecto a la política cultural del Estado en referencia al teatro se tiene. Además de eso, arrancamos también ahora en el mes de mayo la red de teatro liceísta en la mayoría de los municipios del país, donde vamos a hacer experiencias de teatro liceísta por todo el país en una alianza con la red de teatro y circo y el Sistema Nacional de Cultura Popular. 12:16 minutos. Cultura. La Fundación Movimiento Periodismo Necesario hizo público este martes la convocatoria a los profesionales de la comunicación social, comunicadores, comunicadores alternativos, comunitarios y estudiantes de comunicación social a participar en la cuarta edición del Premio Aníbal Nasoa 2013. Durante la rueda de prensa se dieron a conocer los detalles para aquellos comunicadores y comunicadoras que quieran postular sus trabajos y serán considerados aquellos que hayan sido exhibidos, publicados o transmitidos en cualquier medio de comunicación en Venezuela o en el exterior entre abril de 2012 y abril de 2013 en idioma castellano. La comunicación es un derecho humano fundamental. La revolución bolivariana reconoce, respeta, y nosotros como movimiento periodístico también enaltecemos, y esta convocatoria va dirigida a todos aquellos que sientan que la comunicación es una expresión libre, soberana, necesaria y que en revolución expresa los deseos del pueblo. Todas las posibilidades comunicacionales, las de las tradicionales, prensa, radio, televisión, páginas web, redes sociales, pero también hay formas alternativas, tal vez más populares de hacer comunicación, por eso indicaba, si hay una comunidad que tiene un periódico mural o tiene un trabajo de graffiti en una pared, muralismo, o tiene algún tipo de hoja volante que considera que expresa el sentimiento comunicacional de esta comunidad, bienvenida a la postulación. Todo este mes vamos a estar recibiendo todos los trabajos que puedan llegarnos. Sin embargo, también el jurado calificador va a poder postular trabajos que pueda ir evaluando. Están invitados también a hacernos llegar a través de la página web movimientoperiodismonecesario@gmail.com. Este premio se viene entregando desde el año 2009 bajo las condiciones antes descritas, pero este año hay una nueva categoría dirigida a aquellos profesionales o miembros de colectivos comunitarios y alternativos que residan en el exterior y que hayan escrito algún trabajo periodístico en defensa de la República Bolivariana de Venezuela bajo la mención Mejor Trabajo Periodístico sobre Venezuela escrito desde el exterior. Cultura al día. Se instaló formalmente el Movimiento por la Paz y la Vida. Durante el acto, Maduro anunció la participación masiva y protagónica de diversos sectores de la sociedad en la construcción de este movimiento e hizo un llamado a sumar para la vida. En este sentido, se activa la participación de movimientos sociales como el Frente Nacional de Bandas Rebeldes, el Núcleo Endógeno Nuevo Circo, La Araña Feminista, Trinchera Creativa, Hip Hop Revolución, Redadas, Fundación Glorias Deportivas, Orquesta Sinfónica Juvenil, Consejos Comunales, Luchadores Sociales, Ministras, Ministros, Vicepresidente, entre otros. Con la creación de este movimiento popular, el gobierno bolivariano hace realidad los 6 vértices de la gran misión a toda vida Venezuela. Así lo destacó Lorena Freites en representación del colectivo Tiuna el Fuerte. Que, por ejemplo, lo que hemos hecho nosotros en Tiuna el Fuerte, lo que están haciendo los compañeros del otro beta, son potenciar las iniciativas de organización, las iniciativas de transformación que tienen los jóvenes en las comunidades. O sea, que son ellos los que a través de, bueno, de resignificar su realidad, dice, ¿cuál es el problema que estamos teniendo aquí? Plantean propuestas, conocen cuáles son los intereses, los códigos, los desafíos, los intereses, pues cómo llegarle. Al final creo que más allá de todas las metodologías, técnicas que se puedan utilizar, metodologías de intervención social, etcétera, lo que es fundamental aquí es potenciar o reforzar los mecanismos de participación y democratización del poder para los jóvenes. ¿Esto qué quiere decir? Que un grupo de jóvenes cualquiera en un barrio se organiza y plantea un proyecto, y cómo hacemos para que el Consejo Comunal valore y escuche esa propuesta. Que existe un mecanismo en el Estado, y ahí estamos planteando una política amplia, universal, de acceso para todo el mundo, que cualquier chamo, cualquier grupo de chamos en un barrio se organiza, plantea una propuesta y esa propuesta pueda tener una salida. Es trascendental este proceso electoral que estamos viviendo, o sea, sea un momento difícil en el medio de la tragedia que vivimos con la pérdida física de nuestro comandante Hugo Chávez. Creo que desde las estructuras del partido hasta estructuras más informales que produce la propia gente, creo que hay un proceso de movilización, creo que la mayoría del pueblo está consciente que tenemos que salir a votar, tenemos que garantizar la continuidad de lo que hemos construido hasta ahora. Y bueno, la invitación es a que no bajemos la guardia y que salgamos a votar el próximo 14 de abril. Para participar y sumarse a este movimiento, las y los usuarios pueden ingresar a www.movimientoporlapazylavida.org. Seguir la cuenta en Twitter, @muéveteporlapaz, o ingresar a Facebook a través de Muévete por la Paz y la Vida. Cultura. Durante la 16ª Convención Mundial del Método Suzuki, el músico venezolano Fran Di Polo anunció la creación de un sistema de orquestas y coros juveniles e infantiles en Japón, que copia al programa venezolano. El objetivo de este es borrar las huellas de la devastación que dejaron el terremoto y el tsunami en la ciudad de Soma en 2011, bajo el milagro de la música. A través de este nuevo sistema, Japón amplía su método de enseñanza musical y, en lugar de formar grandes solistas, como exclusivamente propone el método Suzuki, apunta a la multiplicación y al rescate social, fundamento de la filosofía del sistema de orquestas venezolano. Cultura. La farándula y la cultura llega este jueves 4 de abril a la sala Juan Azujo de la Fundación Casa del Artista. Esta presentación llevará a cabo el Foro Farándula y Cultura, realizado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura en conjunto con la Agenda Cultural Llégate. El encuentro busca abrir el diálogo crítico entre distintos sectores del ámbito cultural nacional para construir conjuntamente reflexiones y propuestas en torno a la creación de contenidos orientados a liberar la conciencia y fomentar la convivencia armónica en la sociedad. Bien, queremos invitar a todos a una actividad que va a tener lugar en la Casa del Artista, en la sala Juan Azujo. Soy María Elcira Matute, de la librería Mediática. Me han convocado para ser moderadora del foro La Farándula y la Cultura, que va a tener voceros de diversas ideas políticas, de diversas procedencias en cuanto a empresas privadas de comunicación o medios del Estado que trabajan en distintos medios y en distintos ámbitos. Va a ser una discusión muy interesante en torno al reconocimiento del trabajo que ha venido haciendo la Casa del Artista y lo que falta por hacer, que también requiere el concurso de los ciudadanos y de iniciativas privadas. Así que los invitamos a todos de 9 a 12 y 30, jueves 4, con entrada libre en la sala Juan Azujo de la Casa del Artista. Vale recordar que a partir de las 9 de la mañana, la productora y periodista María Elcira Matute inicia un debate sobre la relación entre farándula y cultura, la visión de ambas realidades en el imaginario colectivo, así como su influencia en la creación y transformación de valores y conductas en el individuo, la familia y la sociedad en general. 12:24 minutos. Cultura. Bien, usuarios y usuarias, vamos a establecer un contacto telefónico con nuestro compañero Guzmán Manzano. Él se encuentra en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño en el foro Ideologización de la Historia y Descolonización, donde están varias personalidades del ámbito antropológico, histórico e histórico del país. Adelante, Guzmán. Sí, así es. Un saludo a todas las personas allá en la cabina. Nosotros nos encontramos acá en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. En esta oportunidad tendremos como entrevistada a la historiadora Dulce Marrufo Olivera, quien además es coordinadora de operaciones del Centro Nacional de Historia y responsable de la Red de Historia, Memoria y Patrimonio, capítulo Lara. La historiadora Dulce nos va a contar un poco, o cuéntenos un poco, acerca de lo que es el desarrollo del foro para que las personas que nos escuchan a esta hora a través de la señal de Alba Ciudad conozcan un poco acerca del foro. Buenas tardes, un cordial saludo para todos los radioyentes. Estamos en estos momentos en el marco del programa El Pueblo Cuenta Su Historia y respondiendo a la política del Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través del Centro Nacional de Historia y del Archivo General de la Nación, desarrollando el foro Ideologización de la Historia y Descolonización de la Memoria, espacio para la reflexión, para hacer, digamos, un conjunto de reflexiones, como su nombre lo dice, que permita en esos 14 años de historia política que hemos venido desde nuestro presidente eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, haciendo todo lo que tiene que ver con lo oculto de la historia, lo que no está en la historia, lo que han pretendido callar o invisibilizar, y con ello estamos planteando precisamente reivindicar nudos estratégicos, puntos como el papel de las mujeres como colectivo, rescatar la esencia rebelde, revolucionaria y el socialismo originario que hubo en las comunidades nativas, ancestrales, así como la presencia de comunidades de origen africano que hubo aquí en la colonia venezolana. Estamos tratando de llevar al tapete estudios que tienen que ver con los 500 años y los 300 años de historia colonial, 50 años de lucha, que en el siglo XX también de lucha política, que de una u otra manera esos intentos fueron truncados, pero también borrados por la historiografía tradicional. ¿Qué pretendemos en eso, precisamente, rescatarlo? Hay un punto bastante importante que acotaba la profesora Iraida Vargas, y es que la burguesía genera una mimetización de un modo de vida foráneo. En estos 14 años de revolución, ¿cómo se ha rescatado ese modo de vida y cómo se ha cambiado la visión del presidente comandante del mundo? Claro, porque la burguesía fundamenta su dominio con doctrina y con una filosofía como es el positivismo, y el positivismo te hace ver que ellos son los grandes propulsores del conocimiento, de la ciencia, del poder, del progreso. Qué discurso, por cierto, que tiene el candidato de la ultraderecha internacional y nacional, Enrique Capriles Radonsky. En ese caso, nosotros en 14 años de historia estamos devolviéndole o haciendo justicia de poner y reivindicar el papel que es protagónico de comunidades, digamos, de nuestros orígenes, de ser nosotros un pueblo muy valiente y sobre todo muy, muy dado a la lucha, porque son 500 años de lucha permanente. Es una sociedad donde se está enfrentando precisamente una contradicción entre sistemas de modelo de dominio, entre el capitalismo que se niega a morir y un socialismo que es humanizador, que busca reivindicar y darle el papel protagónico a los colectivos en este caso. Esa es parte de lo que estamos nosotros discutiendo. La burguesía pagó tarifadamente a historiadores para que pusieran el conocimiento, para que denigraran primero y ocultaran el papel protagónico de los pueblos, de nuestros pueblos valientemente, y darle un papel, digamos, a manera heroica casi que a toda la gente que fuesen defensores de los intereses del gran capital. Esto es lo que nosotros estamos haciendo, estamos recogiendo legados históricos que nos permiten en estos 14 años y poniendo la historia para la liberación y la construcción de la conciencia política colectiva, porque la historia precisamente como instrumento sirve para dos cosas, para dominar o para liberar. Y en este caso, bien, usuarios y usuarias de Alba Ciudad, en este momento vamos a hacer un enlace en conjunto con el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. Hay declaraciones del vicepresidente Jorge Arriaza. Son solidarias, que no son potencias imperialistas, sino potencias para la construcción de un mundo igualitario, vamos a ayudar a construir esa armonía, ese equilibrio del universo, como decía el Libertador. Vicepresidente, estamos en campaña, pero sin embargo sigue avanzando entonces el gobierno. Estamos viendo en medio de estos 10 días intensos de política, de rumbo a las elecciones presidenciales del 14 de abril, esta reunión de alto nivel. Mire, el gobierno del comandante Chávez nunca cesa. El comandante Hugo Chávez, ninguna campaña electoral de las tantas que hubo fue excusa para dejar de trabajar. Nosotros estamos trabajando más que nunca. Durante estos días que vienen en lo adelante vamos a profundizar la gestión y después de las elecciones, por supuesto que vamos a profundizar, a optimizar, a avanzar hacia la eficiencia, hacia la profundización de las políticas sociales en Venezuela, de la revolución, siempre con el pueblo. Ahora vamos a conversar, Marayira, con el jefe de la delegación de alto nivel enviado por el presidente Vladimir Putin. Él es el ministro de Industria y Comercio, como te comentaba, entonces jefe de esta delegación. ¿Qué han revisado la importancia de mantener las relaciones con Venezuela? ¿Es una confianza en el país? ¿Estamos en Venezuela en plena campaña electoral? Estamos ayudando con otra duda. Отношения между нашими странами носят стратегический характер. Мы скорбим по поводу кончины команданта Чавеса. Это большая потеря для вашей страны, для латиноамериканского региона, в целом для мира. Вы не представляете, какое количество российских жителей обращается в посольство Венесуэлы, скорбит по этому случаю, вносит предложение о наименовании улиц имени Чавеса, даже неких пиков горных именем Чавеса. Это наше отношение является стратегическим. Nosotros tenemos unas relaciones estratégicas. Nuestro país está lamentando la pérdida trágica de Hugo Rafael Chávez Frías y ustedes no tienen ni idea qué cantidad de ciudadanos rusos sigue llegando a la embajada de Venezuela en Moscú y están ofreciendo su ayuda y lo que están pidiendo es renombrar las calles con el nombre de Hugo Rafael Chávez Frías. Inclusive hay unas propuestas de nombrar unos picos en las montañas con el nombre del comandante. Venezuela para nosotros es un país estratégico. ¿Sigue entonces profundizándose la relación ahora con el presidente Nicolás Maduro? Мы надеемся на то, что мы продолжим наши дружеские, плодотворные отношения и с Николасом Мадуро. Мы признательны ему, что вне зависимости от того, что в период проведения предвыборной кампании были отменены все международные мероприятия, но он подтвердил свое участие, свою готовность в проведении нашей комиссии межправительственной. И, конечно, особо значимо, что он сегодня открыл эту комиссию, которая проходит на двух площадках. Это в штате Тачеры, где мы сейчас с вами находимся. И основная делегация сейчас находится в Каракасе, где проходит заседание рабочих групп. El presidente Maduro sigue la línea del comandante Chávez y estamos profundizando nuestras relaciones. Y nosotros estamos muy contentos que el presidente Nicolás Maduro personalmente aperturó la novena sesión de la comisión mixta. Y estamos contentos de trabajar en este formato simultáneamente en la ciudad de Caracas y aquí en el estado Táchira. Muchísimas gracias entonces al jefe de la delegación de alto nivel de Rusia, Marayira. Se espera que ahora, al final de la tarde, firmen acuerdos en la Cancillería de Venezuela. Aquí, en el estado Táchira, en el aeropuerto de Santo Domingo, se encuentra el equipo del gobierno revolucionario. Está el canciller Elías Jagua, el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, el ministro de Industria. El ministro de Industrias. Escuchamos ahí, ahora sí, tenemos el audio original en nuestra cabina. Usuarios y usuarias, escuchamos declaraciones del ministro de Industrias en la novena reunión de la Comisión Intergubernamental de Rusia y Venezuela. Primero escuchamos declaraciones del vicepresidente Jorge Arreaza y luego, como dijimos, el ministro de Industrias de la Nación Rusa. Bien, con esto nosotros cerramos nuestra emisión de Cultura al Día, agradeciendo como siempre el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de la gestión de Pedro Calcedilla. En el control técnico el señor Roberto Puche. Y les narró Kenny Castillo. En la producción y redacción estuvo Sinamay González, Justin Freire, Guzmán Manzano y la señorita Laura Elena Gutiérrez. Pasen todos muy buenas tardes. Cubriendo toda la Gran Caracas con la fuerza El Mover Popular. Alba Ciudad, 96.3 FM. Por amor, hicimos de nuestro país el menos desigual de América Latina. Un modelo de solidaridad y de justicia social para todo el planeta. Por amor, vamos en dirección a una patria de paz y aún más felicidad para todos. Comando de campaña, Hugo Chávez. Vamos a construir un movimiento poderosísimo de paz. Los barrios de Venezuela, de toda Venezuela, se van a convertir en la vanguardia de la paz. Gracias a Chávez y a ustedes, el pueblo de a pie tiene el poder en Venezuela. Ustedes aceptan esa invitación a que construyamos juntos la sociedad socialista. Sí. Preparando conciencia. Este es un avance informativo de Alba Ciudad. Anda y ve, te está esperando. Anda y ve, no lo hagas por mí. Y al fin y al cabo, somos solo amigos. Anda y ve. Este es un avance informativo de Alba Ciudad. Revisando en qué consiste esos puntos, ¿verdad?, que nos toca a nosotros superar en relación a una historia vista como un proceso de élite, como un elemento fundamental que fue de la colonización de nuestro país, una colonización cultural. Si estamos en la tarea de descolonizarnos para poder ser libres, la historia es una de las herramientas fundamentales. Desarrollar esa tarea que inició el comandante Chávez es uno de los retos que tiene la revolución bolivariana hoy en día. Y bueno, estamos aquí con muchísima fuerza. Hoy tenemos nada más y nada menos que a nuestro querido Vladimir Acosta, Luis Brito García, Iraida Vargas y muchísimos otros profesores que estamos discutiendo, tratando de develar por dónde son los caminos de esta liberación. Hola, ministro, el día de hoy usted también dio un anuncio de la cátedra de programas de formación de la historia. Háblenos de todo eso para todos los estudiantes. Sí, bueno, tenemos dentro de este plan donde está incorporada la institucionalidad del país, el Archivo General de la Nación, el Centro Nacional de Historia, la Biblioteca Nacional, el Instituto de Patrimonio Cultural, se han unido junto con el Ministerio de Educación Universitaria para crear un programa nacional de formación en historia y memoria. Es decir, es un programa para formar licenciados, especialistas en el tema de la investigación histórica y de la reflexión histórica. Esto es parte de un esfuerzo por avanzar en esta materia, darle piso y solidez a esta materia. Y otra cosa muy importante es que hay un movimiento, ¿verdad?, de constitución de una gran red de defensa de nuestra historia, nuestra memoria y nuestro patrimonio. Esta tarea que ha hecho Chávez de abrirnos los ojos en relación a nuestra historia prendió en nuestro pueblo, en todas partes, en todos los rincones del país, está una inmensa inquietud, preocupación por la recuperación de nuestra historia, por no perder nuestra memoria, nuestros patrimonios, tanto el material como el inmaterial. Y esa tarea no la hace solo la institucionalidad, sino sobre todo la tiene que hacer nuestro pueblo. Ministro, usted hace unos días mencionó sobre el plan de lectura en el marco del día pues del libro. ¿Podría comentarnos sobre eso? Sí, el próximo 23 de mayo vamos a anunciar el lanzamiento del Plan Nacional de Promoción de la Lectura. Esta es una etapa nueva del esfuerzo por profundizar en la promoción de nuestra lectura. Es uno de los grandes logros de la revolución, haber convertido el libro en un objeto fundamental de la independencia cultural, de la liberación de este pueblo. Pero a pesar de que hemos ganado muchísimos adeptos a la lectura, y fundamentalmente Chávez, que fue el primer promotor de esa lectura, todavía tenemos una amplia franja de nuestro pueblo que no lo hemos logrado entusiasmar. Vamos por ello, en este plan, a ver si nosotros en estos próximos 6 años terminamos, logramos que por lo menos el 90% de nuestro pueblo esté militando en la fila de los lectores. Y eso es el propósito del plan de lectura, el plan de promoción de lectura. Muchas ministro? Un mensaje a la población respecto a las elecciones del próximo 14, el compromiso. Tenemos todos los venezolanos el próximo 14. Sí, bueno, nosotros nos acostumbramos todos estos años, las elecciones se volvieron una experiencia cotidiana. No hay manera que de aquí en adelante entendamos la vida, sino a través de las grandes decisiones que toma este pueblo, que lo hace a través de las elecciones. Vamos a otro momento en que consultamos a nuestro pueblo. Vamos con la misma voluntad, el mismo espíritu y con el mismo llamado. Demos la demostración que ha dado nuestro pueblo durante estos años. Vamos a votar con toda la fuerza, con todo el entusiasmo, con toda la confianza y la convicción de lo como lo hemos hecho todos estos años. Un llamado a que el pueblo vaya a votar, independientemente de sus preferencias, que vaya el domingo 14 nuevamente en paz, en armonía, sin caer en las provocaciones ni en las tentaciones de la violencia ni de ninguna de estas cosas que a algunos sí les interesa. Vamos a nuevamente a expresar nuestra voluntad colectivamente, y el 14 en la noche ya tendremos, ¿verdad?, un resultado, ¿verdad?, y este pueblo, sea cual sea el resultado, tendrá la posibilidad de celebrar nuevamente un espíritu democrático profundo que se ha desarrollado durante todos estos años en medio de la Revolución Bolivariana. Eran palabras del ministro para la Cultura, Pedro Calzadilla, dándonos detalles de este foro que se realiza en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. Además de estos ponentes, también estarán... Ahora sí, eran las palabras, lo que ustedes escuchaban, del ministro del Poder Popular para la Cultura, Pedro Calzadilla. Él se encuentra en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, en el foro de ideologización de la historia y descolonización, donde están varias personalidades del ámbito antropológico e histórico de nuestro país. Son las 12:41 minutos. Recarga tu conciencia. Escucha. Alba Ciudad. Hasta la eternidad, siempre en mis sueños te veo, te toco, pero me despierto y luego no estás. Quiero que sepas que me tienes loco y quisiera tenerte en mis brazos ya. Te quiero mirar, te quiero sentir, por siempre a tu lado vivir. Y aunque la distancia nos separe, algún día estaré junto a ti. Millones de kilómetros no podrán con nosotros dos, mami. Pero te juro que el futuro de tu destino es junto a mí. Distancia separa cuerpos, pero no corazones. Y de tu estés lejos de mí, mami, de eso no supone que ya yo no te vaya a querer. Al contrario, te voy a amar más. Solo te pido en mi querer, yo sé que tú puedes ser capaz. Distancia separa cuerpos, pero no corazones. Y de tu estés lejos de mí, mami, de eso no supone que ya yo no te vaya a querer. Al contrario, te voy a amar más. Solo te pido en mi querer, yo sé que tú puedes ser capaz. Yo sé que la distancia nos separa y no podemos ver las caras para expresar eso que siento aquí dentro en mi corazón. Una ilusión, oh no. No creo que puedas temer, no creo que quieras romper una historia bella y completa. Posibilidad de cumplir nuestra meta y estar juntos hasta el fin del mundo. Yo sé que tú eres capaz de no dejar atrás todo lo que sentimos. Aunque tan lejos vivimos, esto decidimos tú y yo, porque distancia separa cuerpos, pero no corazones. Y que tú estés lejos de mí, mami, de eso no supone que ya yo no te vaya a querer. Al contrario, te voy a amar más. Y solo te pido en mi querer, yo sé que tú puedes ser capaz. Yo te entregaré el amor que te mereces, te daré más de lo que te ofrece. Y no es por presumir, pero puedes venir conmigo si se te apetece. Pese a la distancia que se interpone, nada es imposible, tenemos opciones. Porque tú eres mi camino y mi norte, mi soporte, te lo digo porque distancia separa cuerpos, pero no corazones. Y que tú estés lejos de mí, mami, de eso no supone que ya yo no te vaya a querer. Al contrario, te voy a amar más. Y solo te pido en mi querer, yo sé que tú puedes ser capaz.